Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga y Lemanuel. Este es simplemente el mejor podcast de comedia de México. Bienvenidos a Chicharro con Pelos Podcast. Vamos, chicas, levanten esa pierna. Arriba. Izquierda, derecha. Izquierda, uno, derecha. Dos, tres. Uno. No, tres, no se me cuatro, cansen, uno, chicuelas. Dos, tres. Ya estoy cansado, profe. Profe. Entrenador. Coach. Entrenador, coach. ¿Ahora sí qué? ¿O cómo? ¿Tú cómo le dices a tu maestro del gym? De coach. ¿Coach? Coach. Oye, ya me aventé 10 repeticiones, güey. Con el derecho. Ahora falta con el izquierdo. ¿Qué onda? No, hombre, no, yo ni voy al gimnasio, güey. Nomás acá el Emanuel es el que va al gimnasio, güey. Sí, pero no tengo entrenador. Te veo más ponchado, más... No, pues, ¿de qué, güey? ¿Será el calor que ando hinchado? Ponchado así de... Me ando derritiendo, güey. Ponchado como una llanta ponchada, güey. Ay, güey, bueno. Bienvenidos al episodio, ¿qué? 208. Ah, 208. Del podcast de Chicharrón con Pelos. Grabamos un martes 5 de junio del 2018. Antes que nada, pero espera, di la temperatura ambiente en este momento en Monterrey. 40, a ver, 37 grados centígrados la temperatura en Monterrey el día sombra. De hoy, a la sombra y dentro de un cuarto con clima. No, ya está refrescando. Sí, ya está refrescando. Me encanta porque mis amigos de la Ciudad de México se quejan, güey, porque tienen 32 grados centígrados en la máxima, güey. O sea, un pico de 32 grados. ¡No, nos estamos derritiendo! ¿Qué pasa? No, échale a la torta hielo. Sí. Cosita. Sí. Yo con 32 grados, en serio, saco un suéter, güey. Aquí en Monterrey. Ya está fresco, Lee. Ya te puedes salir a la calle un poquito. A los 28, bufanda también. Sí, claro. O sea, un saquito ahí. Antes que nada, antes de presentarnos, me gustaría, antes de que suceda otra cosa, porque ya fueron muchos podcasts que siempre se nos pasa, güey, agradecer de antemano a nuestro patrocinador oficial, Jackson Corporation México, DAO y Yaxil. Ellos son los mejores, en serio, de todo México. No, de acá, de Monterrey, de Nuevo León y nada. Todo México, si quieres cualquier cosa en cuestión de rajes, de aluminio y todo ese asunto de silicón, también si quieres ahí que te hagan una buena instalación, exige que tus productos de esa instalación sean de DAO y de Yaxil en silicón y que sean productos de Jackson Corporation México, los mejores en su género. Garantizados. Ay, no sé, muy bien, y ahora sí iniciamos. Presento a mi querido compix Lemanuel. ¿Qué dice, compitas y comallitas? Aquí andamos saludándolos nuevamente, güey. Este martes caluroso, güey. Veníamos yo a 40 grados ahorita en la camioneta, güey. Ay, güey, pero wey, ya estamos aquí con unas frías, güey. Unos whisky con chingo de hielos, güey. Y pues esperemos pasar un momento muy agradable con todos ustedes. Vas a ver que sí. Mi querido Bendele, ¿qué? Banda, bienvenidos y como siempre transmitimos desde la cabina B, la que tiene climita. La cabina C. C de clima. Sí. Habíamos pensado transmitir en el patio, que es particular del de Fer, pero no, con este calor no. No, está horrible, en serio. Es más, no lo hacemos primero por nosotros porque... Por salud. Por salud, güey. Y segundo porque, en serio, se calienta el equipo, güey, y le hace mal, güey. Neta, sí. No sabía. Sí, eso, sí, güey. La computadora, la mixer, que es nueva, güey. Digo, todavía. Todavía huele. Entonces, no podemos ahí arriesgar ahí el equipo, así que tenemos que grabar aquí en el estudio interior. Bueno, de aire acondicionado. De clima, para que nos entiendan los del norte. Ah, bueno, de clima para los de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Y el Valle de Texas. ¿Y en el control de audio? Chinga, siempre me pescas así. Y querías ponerla de 40 grados, de magneto. Ah, a ver. Ya la hemos puesto. Puede ser. Ya la hemos puesto. Sí, varias veces. Siempre que grabamos y que hace 40 grados. ¿En serio? Sí. A ver. Échala. Si el podcast pasado estuvimos cantando, o perreando, o gritando de Luis Miguel. Neta, neta, güey. Bueno, en el control de audio. Fer. H. D. ¿A cuánto estamos? Pues, bueno, ya, con eso basta. Neta, qué bueno que... Quiero mucho al bro, güey. Lo amo con todo mi corazón y todo. Pero qué feo cantas, bro. Neta, güey. Porque no está. Saludos al bro. Saludos al bro, sí, wey. El amigo bro que nos avisó que no iba a poder venir. El chef Putiné dice que llega un poquillo más tarde. Digo, para variar un poquito más. Sí, no, pero... perder la costumbre. Sí, sí, sí. Y el invitado Pedro, pues quién sabe. Sigue desaparecido. Si alguien lo ve, por favor. La última vez que se le vio, traía un suéter a rayas. Un collarín. Un suéter a rayas, güey. Pues, lo vimos en diciembre. Parece sus facultades mentales. No, no se crean, Pita. Es que te hacía frío cuando la última vez que lo... Es correcto, es correcto. Y bueno, lo estamos buscando. Espero que algún día se aparezca el Pietro Baum. Muy bien, no, pues sí, a lo mejor no puedes porque no puede, güey. Realmente, digo. Sí. Por algo, algo ha de ser. Algo ha de ser. Pues sí. Cuando venga, que nos lo explique. Pues sí. ¿Verdad? Puede ser su tema. Ya ves que se alarga de repente. No, no es cierto. Vamos a leer Pietro Bond, el chef ahorita llega y el amigo bro que no pudo venir. Saludamos a la Rosita que ya está aquí en Mixel, el Alfredo Reyes. Saludos, banda Che Charronera, claro que sí. Saludos al hasta Houston. Hasta no, es este. No es de Houston, no es Austin. está Edith Cloralex, mira. Ay, perdón. Saludos, banda, aquí Edith Cloralex. Saludos a todos por allá en el estudio. Que nos platique cómo le fue en el Larry Fest. Y saludos también a Larry. Que nos manden un mensaje de audio, güey. Que nos diga, oye, de viva voz, ¿cómo estuvo ahí el...? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Ese a lo mejor ni se acuerda, güey. Pues sí. Pues digo, se veían ahí como que bastante... En el festejo de Larry. Sí. A ver, terminó en cunclillas el güey. ¿Edi? No. Ah, Larry. Okay. Que a lo mejor le hizo la pregunta, ¿no? Sí, si estuvieras en una isla... Saludos al doctor López. Hacemos su respuesta. Al doc. ¿Es el doc? Dice los amo. También a mi grupo, los amo. Un saludo para todos los del grupo. Del WhatsApp. Es más, vamos a... Dice... ¿Ella es la fundadora del grupo? Sí. De hecho, aquí puso en el grupo... Que si ya no sé... Eso... ¿Cuándo? ¿Qué? Así ¡órale! Puso. No, pues ahí ponen muchas... ¿Les mandamos un mensajito o qué? Vamos a mandarles así un videito así... Ándale. Como ven, así de volada. Al grupo de WhatsApp, al que quiera entrar a ese grupo... Tiene que mandarle un mensaje ya sea a Larry o a Edith... Cloralex, y ahí ella los da de alta. Por favor... Que se pone sabroso ahí de repente el... ¿Pero por qué nada más foto? Ah, video, a ver. No. Es que pongo la cámara y... A ver, ¿por qué pongo la cámara y nada más sale foto? ¿Qué? En WhatsApp. ¿No podemos grabar un video? ¿La dejas aplanado con Pix? ¡Pinche Pix, güey! ¿Qué pasó, doctor Manzana? No, pues es que yo nunca mando videos, güey. Te lo has pero ya, fan. Pero voy a empezar. Qué güey estoy, ¿verdad? Bueno, listo, mira. A la siguiente pregunta... Eso está cayendo. El que tenga una duda con respecto a la marca de los teléfonos de la manzana... Que no nos patrocina. Ahí está. Pregúntensela al Compix porque el HD ha sido desfasado. Sí, no. Él ya no sabe las funciones. Ahí les va. ¿Qué tal, banda? Les mandamos un saludo. Saludos, bandita, al grupo de WhatsApp. WhatsApp. Saludos, banda. Saludos a WhatsApp. WhatsApp. Ahí está. Ahí para que lo pongan donde ustedes quieran. Y le ponen vibrador también. Algo que sucedió también la semana, hace dos semanas, fue el ringtone. ¿Del bro? Del bro. Ah, el ringtone. ¿Sí se subió o no? Sí, no, se los mandamos. No, ¿verdad? ¿Qué? Hay que mandárselos. Hay que mandárselos al grupo de WhatsApp. O lo tienes ahí y podemos, 10 pesos por descarga. ¿Quieres el ringtone del... ¿Al ringtone? Del ringtone del amigo bro. Mándanos un mensaje. Costo por mensaje, 15 pesitos. Quien se perdió el podcast pasado, al final, salió ahí un buen ringtone. Ahí lo tienes ahí, la manopla. El ringtone, fíjate que no. ¿Se lo mandé por WhatsApp? Sí, yo lo tengo. A ver. Ahí lo tienes, voy a ponerlo, espérame. Va a salir. A ver. Ya me da miedo abrir ese mensaje, güey. Como cuando tratamos de imitar nosotros a Chubaca. Urracas, Chubaca. Ah, lo que imitamos a Chubaca también. ¿Pues ese? Ah, no, ese no es. Pues es que fue hace dos semanas. Oye, por cierto, bandita, estamos la semana pasada, una disculpa, no pudimos grabar. ¿Fue culpa del HD? ¿Fue culpa mía? ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí, fue culpa mía. Ah, pues no pudimos. El ringtone de ambulancia. Y ya se alejó la ambulancia. Por solo 10 pesos puedes tener el ringtone oficial del amigo bro. ¿Cuál ringtone? Este es despertador. Y déjame decirte que está barato, güey. 10 bolas está barato. Está barato, güey. Bueno, puedes subir después de precio. Aprovechen ahorita. Aprovechen. ¿Para el beso o qué? Llame ya. Gerardo Rodríguez dice: ¿y si hacemos la chicharro convivencia al estilo tri? Al tri. Oye, sí. Oye, ¿cómo estuvo eso? Sí, sí, sí fue cierto. Yo eso. Yo no entendí, ¿qué pacho? Ah, ya, sí, ya me acordé. Ya pensando en los de la... Oye, estaría bien, ¿no? Mínimo nos merecemos eso y más. Qué atorada les dieron. Oye, güey. Pero no sé si sea... La revista TV Notas, aunque no nos patrocina, fue la que sacó este artículo. Sí, menciona tu fuente, por favor. Sí, no, ya no me vayan a culpar después. Y en la portada dice así: la verdad, la verdadera despedida del tri, 30 escorts VIP. Mira esto, mira. Pero ninguna como mi chiquita mamá. Saludos a mi chiquita mamá. Dale. Oye. A ver. Sí, y que algunos de los jugadores de los que estuvieron ahí, bueno, varios son solteros y otros casados. Pues entonces, sí. Pero esta que la estoy viendo se me hace gorda, güey. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías, güey? Vas al mundial, güey, a jugar y te dicen, ¿sabes qué, güey? Se organizó una pachanga. Vamos, alzamos a tomarnos un café. Alzamos. Bueno, eso es lo que diría en mi casa. No, me los vamos a juntar en un Sambros, en un Vips. Los de la selección, niño. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, no, tiene que ser un lugar así, serio. Al Vips. Al Vips. Al Vips. Sí, ahí diría. Pero luego que nos fotografiaran saliendo así de una mega fiesta, porque al parecer salieron a las 4 de la tarde, pero... Oye, pero mira, yo pensando bien en mi selección nacional mexicana, que nos va a representar. Y que llevan todo. En el Mundial de Rusia. 2018, no dejan nada. Aquí, yo digo, antes de irse. Yo digo que... hay que mandarlos bien descremaditos. Sí. Ligeros. Ligerones, güey, para que corran más, güey. Que no les tomen los gumaros, güey. Hay que... O que no les den ganas entre ellos. Oye, porque son varios días los que pasan juntos. Es un mes. No, sí. Hay que desflemar. Como chiquita mamá, diría, no, sí, adelante. Capaz que regresa con otras tendencias. Sí, chiquitas mamás, piénsenlo. ¿O no? ¿Tú crees? Pero te digo, yo quiero pensar bien de mi selección. Y yo realmente pienso que había otros 22 personas en el hotel. Y sí, las escort iban con esas otras 22 personas, wey, y no los de la selección. Y los están los están incriminando, wey. Así se dice, sí. ¿Y vieron el video? No, no tienes. Hay video. Pasa, tomaron video, güey. Dentro de la fiesta. Pásamelo. A mí se me hace que hubo un congreso de, exacto, una empresa. Que de otros, eran 22 asistentes ahí. De otro lado. Y a la salida se toparon los jugadores, exacto, con las muchachas. Exacto. Y de ahí que la revista esta aprovechó. Aprovechó para decir. Ahora, ¿tú crees que en un hotel, digo, nomás estaban esos 22? No. Nuestros 22 jugadores. No, güey, había mucha gente en el hotel. Había una convención de personas que querían escorts. No ellos. No, no, no, eran otros que también querían. No es cierto. Y también, si yo estuviera ahí, también hubiera querido. Pero yo te voy a decir una cosa. Mi compadre Javier Aquino, güey. Es amigo mío, güey. Y compadre, güey. Hijo de su madre. Pues él, él sí es un compadre. Sí, él sí es mi compadre, fíjate. Y tú no, güey. Yo no pienso mal de él, güey. Porque yo me consta que quiere mucho. No necesita. Quiere mucho a su novia Lluvia. Lluvia Carrillo, que también es mi comadre. Yo, en serio, güey. Yo no, yo pongo las manos al fuego por mi compadre Aquino. Y por mi compadre Guayala también. Qué casualidad, son Tigres. Por los demás no. Por los demás no, pues. Y menos los de Chivas, cabrón. Nada, es cierto. No, quién sabe. Yo, la verdad, yo sí pienso. Yo sí dudo un poquito porque está demasiado. Ventaneado, güey. O sea, sí, no creo. Ahora, no todos están casados, güey. ¿Cuántos están casados de la selección? La mitad. ¿La mitad te gusta? Y la otra mitad, ¿no? La mitad de medio para atrás. El superporterazo Guillermo Ochoa también estaba ahí. Sí. Claro, ese sí. Le encanta el juez. Pues, Ochoa, chinga. Fue el que le habló a todas, güey. Él es el que tenía el teléfono, güey. Fue el que puso el desorden, güey. Dijo, ¿qué onda? Sí. Yo conozco 30. Sí, oye, pues nada más somos 10. No, no, dos a cada uno, güey. Ah, mira, aquí está el Aquino, ¿no? Ah, no. No, no, no. Ahí está el video. No, en un jacuzzi haciendo. Están no, haciendo trenecito. Más pegado. No. Ah, no. Es un trenecito en la alberca, güey. En el hotel. Ahí vi que cometieron falta. Hubo mano negra. Ah, no, ¿verdad? ¿Y el árbitro dónde estaba? Richie Cruz dice que ojalá hablen de la peda de Larry y Edith Cloralex. Fíjate que, digo, no es por nada, pero se está diciendo mucho en las redes sociales. Que, ¿qué onda? Después de la nota de los jugadores de viene la nota de Larry y Edith Cloralex. De Larry Fest. De Larry Mal. De Larry Mon. De Larry Mon. ¿Por qué creen que le dicen Larry Cañón? Bueno, es que a lo mejor el vato la debe tener bien padre en la casa donde hicieron la fiesta, güey. Entonces, se especula. Yo especulo. ¿Con el qué? Tú especulas. Todos lo especulamos. Especula, todos somos especuleros. No, yo por la boca, güey. No como el doctor. ¿El Doc qué? No. ¿Qué decidió el Doc? Oye, me fui a checar porque me duele la espalda. Bueno, entonces lo de Larry, güey, y Edith Cloralex. ¿Qué creen ustedes que haya pasado, güey? Que terminaron también haciendo un jacuzzi y haciendo... Trenecito, güey. Había otra... Pero Edith atrás. Otra muchacha. Había otra muchacha ahí en la foto, güey. O sea, necesitamos saber quién es él. Hizo trenecito Larry, güey. O sándwich. Claro. ¿Y por qué la fiesta no fue la tía de Deep? A ver, queremos saber. Ahí sí me hubiera algún. Hay muchas dudas en el aire. Hay muchas, claro. Hay dudas. Claro. Ahora se piensa cualquier cosa. Como la de la selección. Se piensa. Y hay fotos. Hay, sí, fotos. Hay fotos. Larry ya también subió en otro chat unas fotos. Ahora, si te fijas en la foto, no sé quién se los haya tomado. Todos tienen las manos abajo, güey. Sí. ¿Quién sabe qué estaban agarrando, güey? Sí, es correcto. O sea, por ya atrás... Ya me pusiste a pensar, güey. No, está pensando todo México, güey. Esto ya se hizo viral. Es del dominio público. Necesitamos que Editor Alex se comunique urgentemente al estudio C de Chicharrón. Que nos dé su punto de vista, su declaración. Su versión. Claro. Su versión de los hechos. Aquí está el teléfono a sus órdenes para hacer la réplica. O sea, claro, que nos aclare, ¿no? Que nos diga. ¿Qué pasó con Luis Miguel también? Luisito Rey, que cada vez me cae más. ¿Qué hizo el papá con los otros millones? Calma, calma, pero me faltan todavía dos episodios para ponerme al corriente, güey. Este domingo, güey, me estuve ahí, me aventé como los 4 o 5 episodios, güey, ya. Hasta ahí llegó. ¿Qué parte te pareció que no debía haber sido en esta historia? Trágica. Ay, compadre, no me haces preguntas. Es que imagínate que fuera Luis Miguel a esa edad, con chingo de lana, en Acapulco, güey. En una isla. Con tus amigos, güey. ¿Qué? Y son puros hombres. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Y no te apuntan con una pistola. Un trenecito en la alberca. Pues trenecito también, ¿qué, claro? ¿Qué no tuvieron a esa edad, güey? No, hombre, güey. Probaron de todo, güey. Luis Miguel, yo creo que probó de todo. Sí. Que me disculpe, güey. Voy en la parte donde está la fan ahí en la casa y se salen y todo. ¿Te tocó ya lo de la hermosa? Bueno. ¿Eh? Sí. ¿Ya viste lo de la hermosa? Sí. ¿Qué cosas? ¿Qué tiene que ver la hermosa ahí? ¿Por qué empezar así el capítulo 4? Son los 39 segundos mejores de toda la serie. O del actor. De bonita. Necesitamos que haga el piloto para que nos... Para que nos explique si eso pasa, güey, o no. Oye, pero ya se hizo costumbre, digo, porque no. ¡Ay, cabrón! es Aquino. Ese es Aquino, güey. No, güey, estaba ahí Jorge Campona. ¿Eh? Jorge Campona. Brody. Foto para el. Espérate, no te la quites todavía. Foto para el Face. 40 grados, güey. ¿Te pareces al hermano de Adal Ramones, güey? Oye, ¿qué onda, mi chef? ¿Cómo estás? Oye, yo no me prestes la máscara, la verdad, digo. Ya se hizo costumbre, mientras se acomoda el chef, que llegue tarde. Que toda la Perdón, sí. Se te mamó. Yo no fui. ¿A poco te pone? No. A la salida. Hasta que traes una buena playera, güey. Bueno, y luego, esa es su costumbre, güey. Que es que no has visto los últimos dos episodios. No, ¿verdad? Me faltan esos, güey. Que se le dé las nalgas a este vato. Ah, sí, y más en este último episodio. Los últimos tres, güey. Tranquilo, güey. O sea, al Diego Boneta, siempre que empieza un capítulo, tiene que enseñar las nalgas. Pues tiene que atraer público de femenino. Pero pues ya está después, cautivo. Ya después, güey, de la aeromosa, güey. Pues es. O que se aviente un aeromoso otra vez, güey. Pues de perdis, para unos. Es lo que yo digo. Ahí está, ¿verdad? ¡El chef! Sí. ¿Cómo está, bueno, mi querido chef? Bien, güey. Gracias a Dios. Aquí ¿qué? Aguantando el calorcito, güey. Ahí disculpen la tardanza, pero se me atravesó una caca, güey, aquí. La traes todavía en el zapato. Todo el día anduve muy bien, güey. Ah, pero 15 minutos antes de venir, güey, que se me afloja el mastique. ¿Y a poco sí sale mucho? No. Pues te dije todo el día no. Entonces se acumuló. Pero así como papitas, güey, así de tronadas. ¿Qué comiste hoy? Pollo. Pollo. Pero bueno, saludos a toda la bandita, güey. Y coincido, güey, con que todos, güey, los mexicanos se fueron a agarrar el pedo, güey. ¿O qué pedo están dando? Es que hay dos cosas que estamos tratando de debatir. ¿Por qué en la serie de Luis Miguel, Diego Boneta tiene que enseñar las nalgas siempre? Pero bueno, ¿por qué nada más las nalgas? Porque me enseñé el pito. Pues así ha de estar. El gis. ¿Por qué me enseñé el gis? ¿No? Si fuera el negro WhatsApp, claro que salía. Pues sí, ahora que lo mencionas, a lo mejor dice. Ahora, pinches nalguitas están bien bonitas. Al chile, güey. Pero congelas la imagen ahí, manito. Sí, oye, claro, sí, fácil. Pero te voy a decir una cosa: son como las nalgas de leche, güey. ¿Cómo son? Blancas, así, chiquitas. A lo mejor se le van a caer, ¿no? Y no van a salir las buenas, güey. Sí, debe ser así. Ya le van a salir las normales, güey. Las permanentes que le llaman. ¿Y a nosotros también nos sucede lo mismo o ya no? No, ya. Las de nosotros son como las nalgas del juicio, güey. Hasta atrás y todo. Son las últimas. Sí, no sirven para nada. No sirven para nada. Nunca te las lavas bien, güey. Pero si no te las sacan, se te enchuecan. Sí. Y caídas. Sí, no sé. Bueno, las tiene bonitas, güey. Están bonitas las pinches en el pues mira, todavía están en su lugar. ¿Cuántos años tiene el Diego Boneta? ¿Alguien ha investigado ese asunto? No. No. Lo tengo aquí en pantalla del celular, pero no. No le veo la nalga. ¿Ha tenido que 30 y tantos o qué? No tengo idea. Diego Boneta dice aquí que tiene. Nació en el 90, güey. No, ¿qué me cuentas? Tiene 18, güey. ¿O cómo? Tiene 28, cabrón. A los 28 yo estaba así. Verdolaga estaba así. No seas de amor, güey. Tú nunca has tenido ni piernas, güey, ni nada, güey. Cada tiene las piernas de leche también, güey. Al rato le van a salir. Es que este güey le pegó el doctor cuando nació y así se quedaron con la nalgada así pegada, güey. Y encogió la pierna. Le dio la columna, güey, y se quedó así para adentro. Y el doctor, ay, güey, perdón, güey. Perdón, se me pasó, güey, la mano, güey. Lo agarró de los pies y dijo, ay, lo estoy agarrando las manos, güey. A esa edad, con los pantalones. Déjame, le cambio los tenis. A esa edad con los pantalones de moda, estos de candelabro de los True Religion, se me veían unas nalgotas, güey. Ya es que están las bolsas hasta la mitad del muslo. Sí. No, se me veían. No. Hasta abajo se te veían las pinches nalgotas. Y adelante el paquetón. Pinches nalgas en los muslos, güey. Como paracaídas de los 50, güey. Dice aquí. Dice Edith Lorales, no terminamos tan mal. O sea, tan mal. Terminaron mal. Y mi saludo, bandita, dice la mamagua. Mamagua, chiquita mamá, aquí te tenía para el siguiente saludo. ¡Uy, chiquita mamá! Tranquilo, compis. Me emociono. Es que sí. Bueno, sí, es que sí. Voy a palomear a mamá, güey. Que fueron 30. No. 30 pues, ¿qué? En la selección. Que fueron 30. ¿30 seleccionados o 30 VIPs? 30 VIPs y gritaban al de. Que, ¿sí? Que el Chicharito ni Peralta fueron. Con eso de que no la meten. Pues es que sí, güey. A menos de que la vieja se hubiera trompezado, güey. Ah, sí. Y esos güeyes que fueran pasando así como que, ay, cabrón, qué pedo. ¡Ay! ¡Qué la metí! Apenas así la meten. Apenas ¿no? así y chueca. Que hablando de fútbol, ¿vieron la noticia o no sé si la vi mal, güey? Que van a subir a 20 equipos la Liga MX. Esa es la intención. Eso es lo que yo vi también. Que la intención, según esto, que sí va a haber descenso. Luego ya la voltearon, que ahora resulta que sí. Pero que el que descienda, el que tenga que ascender, si no paga, entonces se queda iba a descender. A lo que yo entendí es el que desciende, o sea, ahorita mientras se completan los 20, el que desciende, si paga 120 millones de pesos, se queda. Si no los paga, desciende y sube otro. No, pero el que sube, como quiera, sube, güey. Ajá. Siempre y cuando esté certificado o no sé qué rollo. Es güey. Que se supone que los vatos estos que ganaron, güey, que no sé quién chingados son los Alebrijes. Que ganaron. Alebrijes. Alebrijes y Rebujo. Sí, ya, y resulta ser, güey. ¡Mira, Antonio! Resulta ser, güey, que el chingado estadio, al parecer, no cumple con cierta cantidad de butacas. Y eso no permite, güey, que ¿tiempo? La... ¿Le hicimos una llamada? ¿No sí, claro, que, claro. Antes de que continúes con tu... ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Aquí Edith Clorales. ¡Uy, chiquito! ¡Ay, quiero ser el Chicharito! ¿Cómo te fue con el Harry? ¿A Rimón? ¿Sí hubo Larry o no hubo Larry? No, por eso esos son los chismes. Se vean ustedes que pasan, ¿eh? Ay, en serio, yo sí. Nada que ver. Oye, hasta crees, oye. Oye. Nada que ver. ¿Nada que ver qué? Nada que ver con lo que tanto dicen ustedes que pasó. Yo veo que estás tartamudeando, veo que estás un poquito nerviosa. No terminamos en el jacuzzi, terminamos en los Dinamos, que es diferente. ¿Es un motel ese o qué? No, güey, son los tinacos, güey. Ah, ay, los tinacos. Te entendí, dinamos, y dije, ese es el nombre de usted. Oye, no. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estás primero, antes que nada? ¿Cómo estás, güey? Yo estoy muy bien, un poquito agripada, pero bien. ¿Agripada? ¿Con este calor? Sí, sí, por mis alergias, exactamente. Ah, pensé que por la nariz. No. Oye, cuéntame el calorón que está haciendo allá. ¿Cuántos grados están allá? Ay, ahorita no tengo ni idea en cuánto estamos, pero sí ha estado haciendo un buen de calor. Bueno, para nosotros es mucho calor llegar a 30 grados. Uy, no, no, qué barros abusados, se nos van a derretir. Sí. Puede ser que nos derritamos, ¿eh? Ya sé. No, fíjate que acá está calor, 40 grados. No, ya me había cocinado ahí, ya olería carnitas ahí en todo Monterrey. ¡Uy, carnitas! ¡Uy, sí! Aquí lo que empezamos a hacer es empezarnos a desnudar todos y nos vale, porque lo que importa es saciar el calor. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que ya no grabamos en video? Sí, estamos ahorita desnudos. Imagino. Estamos desnudos y sentados en una hielera. Con un refresco de cola. Exactamente. Y también de... De nalgas. Oye. Bueno, verdolaga está arriba las botellas. ¿De las Tecates? De Mecates, por favor. De Mecates, por favor. De hecho, de menos. Oye, Dida, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo la pachanga? ¿Qué hicieron? A ver, para que des tu versión, por favor. Ok, ¿mi versión de los hechos? Es correcto. Ok, perfecto. No, pues estuvo tranquilona, no éramos muchas personas, si acaso éramos unos 9, 10. ¡Ay, pues! O sea, fue una orgía. Claro, bueno, la orgía estaba programada para las 3 de la mañana, pero dieron las 4 a las 5 de la mañana y yo no vi acción. ¿De parte de Larry o de quién? De todos, era un guía. GPI. La tenían chiquita. Sí, oigan. Oye, ¿vieron las de Boneta o no? ¿Vimos qué? Que si todos se pusieron así como Diego Boneta en la serie Luis Miguel, ahí empezaron a enseñar las nalguitas y todo, ¿no? Ah, sí, una persona, sí. ¿En serio? El anfitrión. Larry. Sí, a él sí le vimos las pompis. Ah, ¿y cómo las tiene? ¿También de leche o...? No, fíjate, hasta esas están parejitas. El mismo tono. ¿Entonces era la espalda? Sí, le viste la espalda, sí. Sí. Yo creo que sí, más bien, porque parecen de mejoral, nada más con la raya en medio. Planas, así, híjole. Sí, como las tareas de mi hijo, puras planas y todas mal hechas. Oye, lo está diciendo Edith. Sí, claro, lo está diciendo. Oye, ¿y tiene pelos ahí en las...? En el camino. No, pues si quieres les tomo una foto y se las mando. Por favor, sí, te las cargo mucho. Si serías tan amable. Ya te tardaste. ¿Irás a tardar mucho ahorita? Ahorita subo a tu casa ahí. Pues si quieres esperamos, aquí te esperamos. Sí. Okay. Bueno, y luego, ¿después qué pasó? Le vio las nalgas a Larry, ¿y luego? Pues nada, anduvimos bailando, tomando, haciendo oración, más bien. Muy bien, muchachos, muy Oye, bien. Oye, ¿y qué...? Gracias. ¿Qué es lo que les gusta tomar? Tomamos 2X, tomamos Carta Blanca. ¡Ay, güey, su madre! Al final Victoria y Kraken llevaron. ¡Oh, su madre! O sea, fue un... O sea, le salieron pinches tentáculos a todos los pinches monstruos, güey. Nada más les faltó una trooper, güey, de Iron Maiden. Oye, ¿música qué es lo que bailan? Uy, nos hubieras visto cantando a la calle de las sirenas y a José José. Ah, está fresa ahí la fiesta. Pues ya andábamos. A esa eran como las 2 de la mañana, yo creo, cuando andábamos ahí cantando la calle de las sirenas. O bueno, igual puro tema de los 90. Ay, qué padre. Entonces no son de los que escuchan así agropecuarias y todo eso. Sí, también, claro que sí. Nos faltaron Bronco, los Cardenales. Así es, ahí andábamos cantando y sufriendo y gritándole a la innombrable del querido Larry. A ver, esa es información que... ¿Cómo se llama la innombrable? Innombrable, así es. Ah, ok. Porque está muy... No, porque le hizo daño a Larry. Por eso está muy despechado. ¿Qué le hizo? No, ya anda toda madre, mi compadre. Ya lo superó. ¿Segura? Así es. ¿Qué está haciendo ahorita Larry? Creo que tomando por Marlene. ¡Uy, oh, oh, Marlene! ¡Madre! Ya dijo el nombre, güey. Ya, ya. Ay, así, bueno, está bien, qué bueno que se la pasaron muy bien. ¿Y se acordaron de nosotros o no? Ah, claro que sí. De hecho, mi compadre me dijo, vamos a grabar un video y se los mandamos a los chicharroneros. Pero se quedó en decir, porque como estábamos así que platicando o bailando, pues ya no. Ah. Ya no. Oh, hubo oportunidad. Eso sí, hubo muchísimas fotos y audios en el grupo de WhatsApp. Y dice Omarciño que yo me pongo muy agresiva cuando tomo. ¿Empiezas ahí a patalear o...? No, porque les ando diciendo que son unos putos que no aguantan la peda. Uy, y... yo que tengo la culpa, chingado. ¿Y por qué los dices así también, man? Oye, pues ¿para qué no aguantan? ¿En serio tú eres la más aguantadora de todas? ¿De todos ahí o qué? No, fíjate, lo que pasa es que ellos toman un buen, yo la verdad es que voy tomando y me hago pato con la cerveza un ratito, pues porque tengo que aguantar toda la noche cuerda y sobria, ¿qué tal si ahí pasa una orgía y no supe no ni con quién fue? Exacto. Pero a veces es mejor, fíjate, no saber ni qué onda, o sea... Ya he perdido que te platique, no, fíjate que tú estuviste acá con este y que no sé qué, y Loli me agarraste acá y... A no, veces pues, es mejor. Yo soy la que cuenta eso, más bien, yo soy la que le decía a mi compadre, no inventes, andabas correteando al pobre señor de los churros ahí, diciéndole, churro, ¿ves? Quiero un churro. ¿A poco fumaron churros también? O sea... Sí, también había de todo. Oye, ¿y quién es? Era la botana. Oye, era los churromáis, la botana. Ah, el churro. Okay. Pásame los churromáis. Exactamente. Y sí. Todos así. Oye, Edith, ¿quién es la que sale haciendo tú y otra chava haciéndole sándwich a Larry? El trío. Ah, ella es Ale, ella es Alejandra, es una amiga de mi compadre. Y igual está en el grupo de Chicharrón. Ah, ¿en serio? Así es. ¿Y qué tal está? Digo, no, Fíjate que se le veían muy bonitos ojos. Sí, se le veían muy bien también de cerca, créanme. Los traía un poquito hinchados, ¿no? Un poquito, creo que ya estuvo tarde. Llorando. Ah, es que ya era también tarde. Ya estaba, tenía sueño, claro, entiendan. ¿No fue tu tía? No, mi tía no. Nunca le invito. Bueno, gracias. ¿Por qué nunca no, la invito? Tía, porque la tía vive en Querétaro. Ah, ya sabemos dónde hacer el bueno, chicharro convivencia. Próxima chicharro convivencia. Pasado mañana. Querétaro. En la casa de la tía Cloralex. Ahí okay. En Tequisquiapan. La vamos a hacer. Está ahí bonito ahí. Tequisquiapan. Sí. Ahí está en Querétaro, ¿no? Tequisquiapan. Sí, sí. Yo no tengo ni idea. ¿Qué me cuentas? Tequisquiapan. Bueno, okay. Oye, pues qué buena onda. Gracias por llamarnos, Edith, por aclararnos ahí la situación de que. ¿Por qué estamos hablando? Yo no soy, mira, yo pinche refresco, güey, es el Chuepes. Se ve como un vicio, ¿verdad? ¿Eres tú? No. Yo tampoco, tú tampoco. Espéranos, Edith, espéranos. Aquí estoy, güey. Sí, yo aquí estoy. Ahí está. Eres tú, güey. Sí. Mira. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, no sé qué se estén tocando, ¿eh? Ay, perdón. Pues mira, las nalgas no son porque no tenemos. Bueno, yo. Hablo por mí, bueno, porque el HD sí está bien, pinche nalgón, y el Compix también. Ah, también. ¿Quién terminó, aparte de Larry, malón ahí en la fiesta? ¿Qué te acuerdas? Otra chica que estaba igual en la fiesta. No nos escucho, sí. No. ¿Y está no, buena? Está bonita, sí. No, buena para la fiesta. O sea, sí, también. O sea, es buena para la fiesta. Es buena para el trago, dirían por ahí. Ah, pues que se traje toda la vida. Qué bueno que se la... Que se la pasaron bien. Eso estuvo bueno. Oye, ¿alguna otra cosa que nos quieras platicar antes? Digo, de...? Digo, porque está bien aburrido este pedo, ya, güey. No es cierto. No es cierto. De veras, ¿te pasan todavía que les estoy pasando información de primera mano? Uy, ya te pusiste bien agresiva. Mira, ¿me estás tomando? ¿Qué? Mira, ni te ve notas. Recuérdate que soy la dramática del grupo. Que la chingada. Por eso no me he entrado yo al WhatsApp, porque me dijeron que Edith es aguas, verduga, güey, y que no le parece algo y expulsa gente. Y... Exactamente. No. Los corro a todos y después los agrego a todos. De hecho, los corrió una vez a nosotros. Sí. A todos. Yo corrí a todo el mundo. De hecho, se quedó ella sola y en el chat. Empezó a platicar ella sola. ¿Qué onda? Yo dijo, no, voy a agregar a alguien. Y ya empezó a agregar. Y también la sacó. Se sacó a sí misma porque le dio. Nah, no sé. Me eliminé, exactamente. Oye. Me caía mal, pinche vieja. Dramática. Qué bueno que opinamos igual. Nah, no es cierto. Oye, ¿y qué otra cosa? Pues nada, mira, terminamos jugando, ¿verdad? Reto ahí. Después nos fuimos a desayunar a los Dinamos. Te digo que. Y pues el buen Larry terminó en el sube y baja jugando con otro compañero. Y después de eso correteó al señor de los churros porque quería un churro. Y ahí en fuera, pues ya, ahora sí que andaba necio que ahí le sobraba cambio del desayuno cuando no le sobraba nada de cambio. Y ahí acabó la fiesta. Ahí acabó la fiesta, como a las 10 de la mañana. Oh, oye, ¿qué desayunaron? Pancita y quesadillas, tacos. ¿Qué pancita? ¿Qué es la pancita? La panza de... ¿El menudo? Ah, menudo. ¿El okay. Menudo? El menudo. Desayunaron menudo. Luego... Ojalá, pero solo había menudo. Ah, ching. Oye, ¿y quesadillas? Así es. Sí, es sin queso. Sin queso. ¿Cuál es tu quesadilla preferida? La con queso. La de chicharrón, güey. La de chicharrón con pelos, güey. No, sin pelos. Ah, bueno. Oye, ¿y has probado alguna quesadilla con queso? Ah, claro. Algunas están bien ricas. Ya que sabe. Sería un pecado si yo no las probara, por favor. O sea, tú eres quesadillera. Claro, y con queso, con mucho queso. Eso, eres de las de nosotros. Y papa. Así es. Mucho queso y papa. Y chicharrón. Y chicharrón. Y de Jesus. De Jesus. O sea, ¿ustedes, tú te comes la quesadilla con queso y chicharrón? No. ¿Sí? No. ¿Sí? Ahí no combina. ¿Qué te la comes? Porque no combina, claro, es delicioso. ¿Sí? Claro. Pero es que yo no le pongo queso. No, denle un zape por mí, ya que están ahí ustedes. No, espérate, son 3-1. Oye, ¿y cuánto cuesta un buen desayuno ahí en donde fueron? Bueno, pues mira, fuimos alrededor de, creo que 5 o 6 personas y fueron 752. Ay, güey, está caro. 700, hombre. Pues que tragaron. Oye, el venudo está caro. Fíjate, simplemente la pancita costaba 50 pesos el plato. Okay. Bueno, también pidieron caguama todavía. Con todo y pisto, pues está barato. Claro, está bien. Está bien. Y pues las dos pidieron tacos y quesadillas y pues ahí. Ah, no, está bien. Es que se me hace que lo caro de ahí fue el queso de las quesadillas, güey. No incluye, lo pides aparte. Y ahí fue te lo cobran extra. Lo malo es que nadie pidió quesadillas con queso. Así que. Pues claro. Entonces nos estafaron. Se incluye como la propina, el agregar. Oye, ¿cuánto cuesta un churro? Allá. Depende de la bolsita. ¿De no. Depende de los gramos. No. El churro de Larry. Que quería Larry. Al churro que quería Larry. Pues no sé, como 20 pesos. Yo a la madre, hombre, es pinche caro, güey. Pues qué pasa, ¿dónde vive? ¿Tenía queso o qué? Ay, qué banana. Eso sí le ponen queso, güey. No, pero son 20 pesos por cuántos churros. 4. Ah, está bien. 5 pesos. Yeah, más o menos, ¿de qué tamaño? ¿Cuánto mide? No sé. Le mide como unos 12 centímetros. Oye, se Larry, güey. 12 centímetros. Ah, no. Si hablamos del de Larry, no, pues es menos. Que la chingada. También que íbamos. Pobre cabrón. Oye, te están escuchando en todo el mundo. ¿Sí sabías, Edith? Sí, yo sé. Porque, digo, y esto ya se hizo viral y las fotos de ustedes están en las redes sociales y le vamos a poner ahí hashtag 12 centímetros. El Larry no tiene pito. Sí. El Larry no tiene pito. Fíjate, o sea, por mí no hay problema, yo no sé por mi compadre. Bueno, pues para qué se anda ahí buscando... ¿Para qué le rasca la rosca? Churros en las mañanas. ¿Para qué me dice? Márcales. Él tiene la culpa. Ah, ¿él te dijo que nos marcaras ahorita? Sí, me estaba diciendo, no, porque ¿quieren que les marque? Dice, pues márcales, comadre. Ahí va la otra bien pendiente. Pero ¿cómo no nos marca Larry, verdad? O sea, no, esperamos la llamada también de Larry. Porque nos dé la réplica. Sí, claro, anda crudo. A ver si se acuerda, porque con esa que me pedía su cambio cada 5 minutos. Oye, pues qué padre, Larry. Digo, se te mamó. Es que nos está llamando Larry por la otra línea. Le vamos a contestar, ¿no es cierto? No, te agradecemos mucho. Qué bueno que se la pasaron bien. Qué bueno que se acordaron de nosotros. Y qué bueno que nos siguen escuchando, mi querida Edith. No, ya saben. Fíjense que yo, gracias a mi compadre, fue que los conocí. Ah, pues le agradecemos también que nos esté recomendando ahí con todos. Y gracias por tu llamada. Gracias de nada y saludos a todos los grupos, al grupo de WhatsApp y a todos mis fans. que creo que ya no van a seguirme. No, vas a ver que sí. Saludos a Ale también. Saludos a Ale. Y si sigues mandando fotos, más todavía. Ale la prima. No, saludos a la prima también. Ay, a la prima, sí. Fotos de la prima y de la tía. Ay, por favor. A la tía. Y la de los ojos hinchados también. Ya les voy a mandar mi tarjeta para que hagan sus depósitos, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer una fiesta de despedida. Un chicharrotón. Vas a ver que chicharrotón. Sí, claro. Pues de veras queda pendiente eso de la chicharroconvivencia, a ver cuándo se. Ah, se sí, bueno, vámonos. ¿Van a querer hacer también trenecito en la alberca? Sí, también. Bueno, va a ser un descontrol total. Ya quedamos, Querétaro. Ah, bueno. De pasado mañana, ¿no? Algo así. No, claro que sí, está pendiente eso. Claro que sí, sí lo vamos a hacer algún día. Pero queremos hacerlo bien, por eso no lo hemos hecho. Ay, sí, de aquí al 3000. Bueno, 500, pero 3, se va a hacer. Pero se va a hacer, exactamente. Pero qué tal cuando se haga, ¿eh? ¡Hombre! ¡Chingo de chévere! ¡Quesadillas! ¡Quesadillas por queso? Todos lados, güey! Sí, no, claro, no, sí, con claro. Queso, quesadillas de queso con de y de papa. Claro. Y para las 9 nos vamos a dormir porque no aguantamos mucho nosotros. No, bueno. Cuídate mucho. Pues se van ustedes a dormir y nosotros les seguimos, no se preocupen. Ay, pero luego no sabemos después qué puede pasar. Los alcanzamos ustedes, en el desayuno. Ustedes déjense llevar. Ay, no, pues entonces me duermo a las 8. Pero yo duermo boca arriba, ¿eh? Ah, como sea. Ahí te mando a ver a quién de los muchachos. La cosa es que duerme boca arriba y luego todos arriba del Fer. ¿Ah? Sí, yo soy el colchón. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Edith. Gracias por llamarnos. Pues. Un abrazote. Un saludo, compañero. Saludos. Un beso a todos. Bye. Gracias, Iván. Saludos. Híjole. Vamos a esperar la réplica. Espirar. Sí, también hay que aspirar también. Es que estaba viendo aquí que a la mesa le hace falta limpieza, güey. Oye, al parecer Larry nos acaba de mandar un video. La verdadera. Donde se le ven las nalgas a Edith. No, al Boneta. Saludos, banda. Preguntaban quién era la otra chica que sale conmigo en las fotos de Larry Fest 2018. Les mando un video de la fiesta donde sale ella y yo como a las 8 de la mañana. Ay, a ver. Video exclusivo para el HD. De hecho, lo vamos a poner aquí para que no lo transmitan en Televisa y TV Azteca. Ponle marca de agua. Marca de agua, chicharrón con pelos así en grande. Guárdalo antes de que lo borre. Sí, sí, porque ya es que. Luego eliminan mensajes. Déjame. Va. ¿Qué? ¿Sí? Pedro, reenviar. ¿Tú? Sí. Ay, ¿por qué siempre yo, cabrón? ¿Borraste tu lucha? Pero porque eso no lo puedo subir a las redes sociales. Dance with me. Dance with me with Cantinflas Show. A ver, ahí les va. Ya está llorando. ¿Qué pasó? Su pinche. Ay, fuertes cachetones de Larry, güey. Fuertes. Ya la guardé, güey. Déjame, le tomo video. Fuertísimo. Digo, ustedes que nada más nos están escuchando, no pueden saber. Pasó de lanza, güey. Pero qué onda con eso, güey. Voy al baño. Vas a echarte una. Larry, eso es mi campeón. Venga, esos 12 centímetros. Menos. Ese Larry es amigo mío, güey. Esos son 12 centímetros flácidos, güey. Es que no los conocen. Pero como quieras, ayudó con la mano, güey. Y eso fue, eso ojalá, güey. Si el churro era para que se parara más. Era para entablillarlo, güey. Y dos curitas. Sí, dos curitas, así, güey. Así fue la chinga. Ay, güey. Bien por el Larry que cumplió años. Bueno, ya lo habíamos felicitado. Y se organizó su Larry Fest. Su Larry Fest. Sí, claro. 2018. No quería ir, Larry. Digo, no sabía cuándo era, güey, pero no podía. Ya me habían dado permiso, güey. Chinga, güey. Javico 7, aquí en el chat de Mixler. Saludos, banda. Saludos desde Vancouver, Canadá. Claro que sí. Saludos a la banda. Saludos, compita. Ahí nos vemos en un ratito. Ya pensé que andaba acá en la vista hermosa, güey. Compadre, si quieres una foto con el Emanuel en Vancouver, mándame la foto. Mándame un mensaje, güey, por Facebook. Ahí te digo cuándo. Gerardo Rodríguez, recomiéndeme un equipo de fútbol americano. Con eso que mis Chivas están valiendo Vergara. Dallas Cowboys. Claro. ¿Pero por qué corrieron a al entrenador, al director? Pues todavía no lo corren. Ya se fue. Sigue perteneciendo a las Chivas, güey. Sí. Ya se fue, ¿no? No. No, sigue perteneciendo a las Chivas. Ay, me interesa. No, sí, todavía. Está el rumor de que lo van a chispar. Ah, sigue. Pero sigue todavía. Y es que sí, pues quedaron campeones. En la liga, ¿no? Tenemos otra llamada, güey. Larry. Es Larry. Yo sé, güey. Se está poniendo color hormiga, güey. ¿O no? Hola. ¿Quién habla? Larry. ¡El champion! ¡Es mi héroe! ¡Es mi matador! El 12 inches. Ah, no, era 12 milímetros. ¿Qué? No, son 13. Pues son 13 cuando crece. Sí. Para que rime. Es que así les digo, mientras más me la muerdo, más me crece. ¿Qué ha habido, mi Larry? ¿Qué tranza, carnal? Pues aquí, qué pachuga con el Luca. Cámara. Cámara, valedor. ¿Qué rollo, qué? Pues nada, escuchando a mi tomadre que les marcó y ya les contó un poquito de la Rifest. Danos su versión, compi. Pues sí, fue así. Tomamos agua de horchata, cenamos y como a las 11 ya nos fuimos a dormir. ¿Tomaste agua de horchata? ¿Pero de la que se queda abajo? Oh, de la que se queda abajo. No, pues sí, fue más o menos como dijo ella. Nada más que hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que las omitió. Mándanos más videos. Ah, sí, tengo ahí unos cuantos más. Ahí no parece en el video que nos mandó que está sufriendo. Ahí no se parece, no parece. No, ya no, ya eso ya fue hace. Ya superado. Sí. Casi. Casi. No, chinga, te está riendo, estoy llorando. Las dos cosas. Puta madre. No, no es cierto. No, estoy riendo en un rato. Oye, ¿quién es la chica del video? Ale. Es una amiga que conozco desde los 19 años. Bueno, ella tenía 17 y yo 19 cuando la conocí. Y es es una amiga. ¿Rote? Así, una amiga, nada más así. ¿Te quiere mucho? Sí, sí, nos queremos mucho. O sea, ustedes se cogen mucho cariño cuando están en fiestas, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Oye, está con madre, güey, este vato, güey. Sí, güey. Chupa. Oye, pero platícanos algo, Larry. ¿Fue algún vato a tu fiesta? Sí, fueron hombres, fueron mujeres y fueron mujeres hombres y hombres mujeres. O sea, hubo gallo gallina. Sí, hubo de todo. Es que ahí tengo unos amigos que también son gays y unas amigas lesbianas y también ahí fueron. Y tan buenas. Ahí está, y a todo dar, porque pues. Mándanos ese video también. Pero nada más de las mujeres. De las mujeres. Porque con lo de las mujeres, ¿cuándo se nos para todo el pedo, güey? Es que somos estado, que estamos aquí, güey. Luego nos mandas un video de puros cabrones encuerados ahí con el pito, güey, de 11 centímetros. Qué chingón me sirve, güey. En cambio, güey, una foto, güey, de dos chiquitos nomás besándose y agarrándose la chicha. ¿Cómo no? Ya, tranquilo. Traenos por los años. Es que tienen que venir a mis fiestas porque sí hay de eso también. No, hombre, mejor ven tú, güey. Sí, íbamos a ir, pero no sabía dónde era. GPI. De hecho, llegué y estuve buscando la casa y no digo. Ah, es que ya cerramos. Es que fue a mi negocio, nada, cerramos la cortina y ya. Ah, esas fiestas en los negocios, que... ¿cómo terminan? Sí, dímelo a mí, se ponen buenas. Sí, se ponen buenas. Y sí, buenas. Dicen que lo sala, pero no, yo digo que no. ¿Que lo sala? Ah, sí, el negocio. Sí, cuando se sale de control la fiesta, pero no, hasta eso no. Pues yo no veo que esté muy salado ahí, y menos no, tú. No, para... es que era mi cumpleaños, era mi regalo. Entonces, todos te dieron tu cumpleaños, tu regalo. Pues, como a las 5 de la mañana, sí, ¿eh? Ah, hasta los gays, güey. ¿Qué te... ¿La Levi's también? te metieron el niple, güey. ¿Qué te regalaron de cumpleaños? A ver, platícanos. ¿Le pusieron el tapón de alberca? No, hasta eso no hubo tanto regalo. Nada más fueron unas botellas y ya. Ah, bueno. ¿Y esas dónde las pusieron? No, se terminaron ese día. Ah, oye, Larry. Si estuvieras en una isla desierta, güey, y el güey tiene una pistola, güey, y te dice, o te la resumo o me la chupangas, ¿qué eliges, güey? ¿Resumírsela yo? No. ¿Que te la suman o que la chupangas? No sé. O sea, ¿por la boca o por el puño de ligas? Todas las anteriores son correctas. Por las dos y por ninguna. Mira, pues ya, pedos, ya se agarran cariño ya, chingos. O tú ninguna. Oye, es que sí, es de pensarse, ¿eh? Está difícil. Pero fíjate, todo el mundo le piensa y nadie dice, no, pues que me mate. Ya, güey, mejor me muero. No, hay que probar. Es que solo hay una, güey. Es que ¿qué tal si todavía de muerto, güey, te la deja caer? Imagínate. O sea, que apenas se está desprendiendo el espíritu. Y, ¿a dónde vas, mamá? Véngase para acá. No acabo con usted. Y primero los chupones. Primero por la boca para que por ahí no salga. Ah, Larry, no, pues digo, qué bueno que te la pasaste bien, güey. Que pudiste, sí. Digo, disfrutarte, fiesta. Festejarte. ¿Cuántos años cumpliste? Dijo mi tomadre que eran 46. ¿46 años? No, 36. No, cumplí 33. Ah, es chamaco, güey. La edad de Jesucristo. Sí, pero fíjate, yo me acuerdo cuando los empecé a escuchar a ustedes, yo tenía como 24, 25. ¿Qué? ¿En serio? Ah, pues sí, llevamos. Pinche matemática, güey. No, es que, ¿sabes qué? No, es que no puedo creer que ya llevemos más de 8 años, güey. Llevamos 9, güey. Sí, es bastante tiempo ya el que llevan. Y yo me acuerdo que los encontré a ustedes por el Mundial de Sudáfrica 2010. Ah, ¿nos vimos en el Mundial? No, es que, ¿se acuerdan que antes le ponían nombre a los episodios? Ah, sí. No, pero. No me acuerdo si fue el episodio 2 o el episodio 3 que se llamaba o se llama Bafana. Ah, o sea, yo pensé que era un podcast de deporte y lo bajé y cuando lo escuché no hablaba nada de deportes. Pero me gustó y pues ya. Pues de hecho no hablábamos más que media madre, güey, pero de hecho, no, pero antes no hablaba nada por el mall y eso, no hablaba nada de deportes, ya después de que se fue ya empezaron a hablar y toda la cosa. Pues sí. Sí, por eso lo corrimos. Bueno, de hecho, lo corrió el HD, güey. No, qué pues así se hacen los chismes. Pues así se va, así fue, güey. Primero me corrieron a mí. Bueno, sí, primero corrimos. Y primero fue el Bertolaga. Entonces, desde el Bafana, fíjate, no me acordaba de eso. Bueno, ya un buen. Uno más. Sí, es como el podcast 2 o 3 de la primera temporada. ¿Y qué traíamos en el Bafana, güey? ¿Traíamos una trompeta, aunque pedo? Sí, tú la traías. Yo salí, traía el trompetón. No, traía el Putiné traía el pito del payaso, algo así. Ah, mira, güey, de hecho aquí lo traigo. Siempre cargas con él, ¿o qué? Siempre le encanta el pito de Fallas. No, güey, pero me acordé, güey, porque dije, el Larry se va a acordar, güey. Ah. Nos va a hablar y se va a acordar. A ver, mira. Mira. Eres un famoso, güey. No, güey, es un pinche pito. Es el pito de Larry. A ver, póntelo en la boca. ¿Quieres ponerlo? No, no, gracias, provecho. 9 años, güey, tiene esta madre, güey. Fíjate, güey. Con eso inflas los globos. Sí, con esto inflo los globos. No, es que no funciona el claxon del carro, güey. Tengo que hacer la ventana. No, ¡Muévete, güey! Mi madre es cual Farmy Bab. ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Churros! ¡Churros! Vas a emocionar a Larry, güey. Espérate, güey. Ya, ¿no? Se va a perder los pinches churros, güey. Oye, y Larry, ¿sí te acuerdas de los churros? Más o menos, la verdad, ya no andaba muy bien a esa hora. Pero dice mi comadre que andaba pidiendo un churro necio. Es que andabas de necio, güey, es lo que platica ella. Y que querías feria, cambio. Es que le di a ella mi celular y mi dinero. Y cuando ya nos salimos, yo nada más llegué a mi casa y me quedé dormido. Y al otro día no sabía ni dónde estaba mi celular ni mi dinero. Y le pregunté como 5 veces a ella y dice, ya te dije 5 veces que yo los tengo y sigues de necio. Y digo, es que no me acordaba. No, y así empiezan, ¿eh? Los grandes romances. Empieza dándoles el dinero y luego el celular. Luego la casa. El carro. Quiero que ya me voy a vivir con Edith de una vez. Pues yo creo. Está bien, así ves a la tía más cerquita, güey. La tía no se aparece. Oye, mandas fotos de la tía. No, hombre, en serio se la bañan, ¿eh? Se la bañan. Oye, ¿ustedes no dicen allá así? No. No, no decimos se la bañan. Deberías empezar tú ahí para esparcir el rollo ahí de que no, hombre, es que ustedes se la bañan. Así allá es, se pasa. Te pasas. Sí, te pasas, ándale. Eso es más o menos lo que decimos. Y no dicen clima. Eso no te pases también, ¿no? No, decimos aire acondicionado y no decimos abanico, decimos ventilador. Y no decimos rotonda, decimos glorieta. Y tope. Y no dicen jacuzzi, le dicen regadera, güey. Regadera. No le dicen bordo, le dicen tope. Tope. Tope, exactamente. El tope. No es antialcohólica, es alcoholímetro. El alcoholímetro. Pero es que el alcoholímetro es el que usa la antialcohólica para medirte el alcohol. El alcohol. Es el alcoholímetro, claro, ¿no? Sí. ¿Ves que están mal? Nah, es que... Te la bañas, ¿eh? No, te pasaste, güey. Te pasas. Te pasaste de veras. Oye, pues un gustazo, Larry. En serio, bueno, nuevamente, feliz cumpleaños, que te la hayas pasado súper bien. Un gustazo que haber platicado contigo un rato. Y qué bueno que nos llamaste, en serio, para que realmente sepamos cómo estuvo todo el asunto. Y no especular, ¿verdad? La verdad de las verdades. Es correcto. Eso sí se puso muy buena la fiesta, eso sí, la verdad. Mándanos videos, güey. Sí. No, es que ya están más pesados los demás videos. Por eso, güey. Te lo juro que no lo compartimos. Lo único que faltó en tu fiesta, Larry, fue... Omarciño. No, hombre, cállate, lo sí. Fue Omarciño. No sé qué va a pasar el día que conozca a Omarciño y nos pongamos a tomar. No, Dios me libre de una de esas. Adiós, chicharro convivencia, güey. En serio, van a repartir las nalgas. Van a empezar a repartir las nalgas. Vamos a empezar a repartirlas. A ti te tocan. Aquí. Va a estar bueno. Algún día se va a armar, vas a ver que sí. Bueno, un gustazo, Larry. Gracias por la llamada. Cuídense mucho, nos vemos. Ahora estamos en contacto, cuídate. Larry, un abrazote y ahí sigo pendiente. Ya espero esta semana ya hacerlo. Oye, sí, mi playera. No, pero ¿sabes qué? Lo has mandado, güey. No he podido, pero lo voy a hacer, Larry. Y lo dices que salgamos mejor. Y ahí va un detalle de mi parte de Larry. Ya ves que no. Ya ves que no estaríamos mejor, ya sabes quién. Un saludo, un abrazo. Nos vemos, adiós. Bye bye. Que saludos a Omarciño también. Omarciño. Sí, Omarciño. Ahorita se reporta. Ya Miguel Morales, el video de Miguel Morales. Oye, qué pedo ahí, güey. Tenemos que aclarar bien ese pinche madre. No hay nada que aclarar. No, aquí traigo cuatro bien. Pares de guantes de box, güey. Dale, güey. Sácalos ahorita, güey, porque ya quiero darnos un entrón en todo. Miguel me hace el paro. No. A ver, ponte los guantes. Miguel, ¿Miguel me separó? Me la separo. Ah, okay. ¿Qué sí, pedo ahí, güey? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Ah. Yo, porque yo soy camarada del vato, güey. Sí, se nota. Sí, güey. Ahí estuvimos platicando un chingo. Amigo Miguel. No nos olvides, hombre. No, hombre, mi compita nos va a mandar un paquete de regalo, güey. No, bueno, me va a mandar. Y me dijo, todos por mi compix. Y lo que le quieras dar a los demás, güey, pues ahí se los das. Ey, no, pues nada. Es correcto. Son los lápices. Consíguese sus fans, güey. Pues por nosotros lo conociste. Yo sé bien. ¡Qué lo invité a Orlando, güey! En el 2020. Después de que llegue el paquete, ¿qué les digo? Vamos a ver qué pedo. Eduardo, bueno. ¿Cómo está, mandita? Un saludo, su amigo Jesús Soto desde la CDMX. ¡Saludos! Como hace rato les mandé por el grupo de WhatsApp, nos encontramos laborando todavía en el metro de la Ciudad de México, con un calor encabronado. Me queda la sensación térmica en el metro, ha llegado a los 38 grados, así que estamos a punto de tomar Tecate Light, pero no hemos caído en eso todavía. Todavía somos machines y nos aguantamos. Ok, saludos, banda, un saludo a todos los del grupo de Watts. Esperamos que este sea un podcast que tenga casa llena. Si se encuentra el amigo Putinés, te lo cico, cabrón, y si no, pues cuando diga el audio, ¿va? Un saludo, bandita. Adiós. El hocico, güey. Saludos, compita. Jesús, muchas gracias. Saludos. Saludos a Jesús Soto, que está ahí laborando. ¿Cómo que Jesús es Joto, güey? Que lo único que está tomando Tecate Light eres tú. A punto de tomar Tecate Light, dijo, no. No. Se aguantó. Semos machines, ahí sí semos. Si no, se nos cae la cabra. Bueno, entonces, ¿qué pedo, güey? Tenemos otro mensaje, ¿lo escuchó? Que la chica, dale. Pinche tema culero, güey. Hola, chicharroneros, muy buena tarde. Espero que estén bien. Y, habla César González, de Puebla. A ver, les voy a contar un chiste. A veces no me salen como el verdolaga, pero ahí tienen que... esto sucede en un avión. Y, bueno... Habla la aeromoza, agarra el micrófono y le dice a toda la tripulación: señores, lamentamos decirles que se nos están quemando las alas. Entonces en ese momento empieza la gritadera, empiezan a aventarse las cosas, a llorar, empiezan a rezar. Y dicen, no, espérense. Todavía nos queda pechuguita y muslito. Saludos, chicos, nos estamos viendo. Cosita. Está bueno, güey. Sí. Y eso que me tiró, ¿eh? Es que estilo. Y fíjate que ya no he contado chistes, ¿eh? No, ya desde que le echamos carro, güey. Ya no. Ya lo trajo. Desde aquel vato que te dijo que nomás no... Y en vivo. Pero está bien, compadre, era parte del show. Nah, los chistes mal contados, güey. No, ya no. Cuéntate ya. Uno. No, ándale, güey. Avítate uno, güey. De despedida, de despedida. Hieren los sentimientos de uno, güey. No te hiere nada, güey. No tiene sentimientos. Pero tenemos otro mensaje del 23 de mayo. O sea, si la semana pasada. O sea, ¿para qué chingados estudio y hago este pinches temas en toda la semana, hombre? Ahorita que se nos sacaron los mensajes, ya sacaron el tema más. A ver. ¿Qué hubo, banda de chicharrones? Muy buenas tardes, noches. Aquí Marco Antonio Cortés, desde algún lugar de la carretera México-Pachuca, festejando nuevo campeón, Santos Laguna. Sí, señor. Tómala. Un abrazo caluroso desde la Ciudad de México. Sale pa' ahí. Marco Antonio, saludos. Saludos. Y bueno, nos mandó otro el miércoles. Saludos, mi Solís. Comidas y platillos. Ya tiene usted hambre. Lléguele a la maciza. Se la ponemos en un plato con riatas, tortillas y frijoles de apisaco, los mejores. Bienvenidos al merendero El Jarro Café de Zacotitlán, Morelos. Aquí no es taquería, pero puedes comer parado si así lo deseas. Danos tu orden y te la sumo a tu cuenta. Eso sí, agarre mesa grande pa' que todos la disfruten. Nuestra carta para el desayuno: leche de Zacazonapan, batida de plátano con huevos, jocoque sacarinos o aperitivos, queso bas, queso plaste, queso badotas, frijolitos de apisaco, los mejores, de Zacoalco, los más famosos. Les traemos pa' que los prueben: tortas de chile en papas, de milarguesa con remamadas de pitomate y guacamote, de las que me has dado en algotras ocasiones, tacos de cabeza, de buche y de maciza, con su requeso ni riatas, tortillas, guisados, cabecitas de vergacoa en su jugo, sopa de tres chiles pa' su entierro, puntas de carne en jugo de pistola, enchiladas con crema de Zacatecas, consome costecho, pellizcadas de huevo, picaditas de aguacate, chile en sartenes mexicanos, embarrada de chile, garnacha picada, huevos la merced, cochinada pibil, pato ancho, chorizo en salsa pasuoyo, piernas al hombro, ostiones en su centro, mojarra de salchicha, cóctel de jugo de langosta, huevos revuelves, la memela, enchiladas de olla, chorizo en fundas de cuero y su mole, la olla de chile relleno, barbacoa de hoyo, como nos gusta, relleno de tripas, enchiladas de queso babas, todos nuestros guisos con su selección de salsa, tenemos de las más diversas, de chile jalapeño, de chile queretuano, de chile pasuoyo, de chile mascabel, de chile de Mordelia Michoacán, postres, plátano de Ometusco, plátano de Metepec, camote en barras de calabaza, dulce de anís con pasas, las donas, pepino y zumo de limón, chupetón de camote, raspado de anís, raspado de angina, cajeta de Suchiquilpan, cremita de Techolalpando, arroz con leche de Zacapoaxtla, todos los jueves va a haber gansitos en cajones, bebidas, leche, té, chocolate y café de saco de Aquilo de Colombia, licores, ron polano, ron popito, ron potelas, ron pomadres, anís de Medellín, tequila cuervo espacial, brandy viejo Bergegel, brandy pestilente, cervezas, cuarta blanca, charte blanca, negra mordelo, rubia superior, Vitoria, balleno del físico, te cabe, 2X larguer. La te cabe, güey. Es todo. Cabe, la te cabe. Es como un menú. ¿Me lo puedes repetir? Muérdemelo a repetir. Pues está muy bueno para el chicharrotón. ¿Mame usted? Chicharrotón, güey. Chicharrotón convivencia, güey. Orinita vengo. Andele, oye, andele. ¿Saben dónde? Es que lo pusieron aquí en el chat del, de la, de los falsardos. ¿Ustedes saben dónde duerme un camote? No. En su camota. Ah. Otra de esas, güey, te sacamos la chingada del podcast. Ah, güey, ya, como, ya sé lo que siente el verdolaga, güey. Así como cuando corriste aquel güey. No, que la chinga. Tú lo corriste, güey. No, hombre, ¿qué te pasa? Yo me acuerdo de algo. Bafana, bafana, güey. No seas mamón, es un chingo de tiempo, güey. Fue el Mundial 2010. 14, ¿no? No, en el 2010 Bafana Bafana fue en Sudáfrica. El 2014 fue, fue el de Brasil, Alemania. Ah, el de Brasil. Donde quedó campeón Alemania, con el que va a jugar México, donde le van a meter toda la... va a ganar México, güey. Van bien desflemados. Ojalá y sí sea así. Van bien desflemados. Bien ligeritos, güey. Hombre, pinches gacelas van a aparecer en la cancha, güey. Pues digo, si están como las de la foto, pues a lo mejor sí. Uf, yo creo que sí. Vas a ver, güey. Mucha... Oye, pero ese entrenamiento en la alberca, güey, está cabrón, güey. Pero los que andaban en la alberca eran los de las Chivas, ¿no? No era la Chofis. No sé, güey. Pasaron ahí que eran las Chivas. Eran las Chivas y se veía la cara de la Chofis, el jugador este, güey. Y los demás, pues no se logran ahí identificar. Qué fuerte. Es parte del entrenamiento, güey. Claro, güey, pues no soy... Eso nunca lo vas a ver en Tigres, güey. Porque pues, todos son... Pues, sí, porque no dejan meter cámaras. No, porque la pinche alberca se evaporó el agua con el calorón, güey. Con ese calorón. Chamás, iban a meter. Sí, sí, iban a meter. Con ese calor todo se te hace así todo aguado, güey. Está bien, porque te cuelga así un chingo el moco de mapolote. Así es, así todo. Y luego te lo andas campaneando así cuando caminas, güey. Sí, te subes al carro y quieres ahí meter clutch y te lo pellizcas. Chingo, sí, pero no es de cambios, mi carro. ¿Qué pedo? Con el puro freno. Bueno, ¿traes un tema más? fíjate que estaba haciendo nada, güey. Y me di a la labor, güey, dentro de mis cosas que no estaba haciendo nada. Reconóceme, gracias. Gracias, mamá, güey. Y por eso Miguel Morales no te mandó ni algo. ¿Por mamón? ¿Por crees? No, no, porque no te reconocía la cara. Ah, ok. Me di a la tarea, güey, de ver, güey, que hay chingo de canciones que le cantan a Superman, güey. A los superhéroes, güey. A Superman. Mira, préstame el. Ah, que la chingada. Bueno, está no Superman el de Parchís. Sí. ¿De este? Que le cantan a Dios Superman. Mira, las tenemos en muchos idiomas, güey. Digo, las tengo, perdón. Bueno, mientras conectas, ¿puedo mandar saludos? Sí, sí. Este, sí. Saludos a, bueno, Miguel Morales ya. Saludos a Venom. Gerardo Rodríguez, saludos. A Humberto Nava. Saludos, mi Humberto. A Fabiola Castillero. Fabiola es la que salió en la serie de Luis Miguel. Ah, es otra Fabiola. A Jorge Sotelo. A Peter Corral. Y Alfredo Ramírez. Y a todos. Pero bueno. Y a todos los que no nombré. A los otros, este, la próxima semana. Perfecto. Mira, sí, efectivamente. Tengo aquí esta. ¿Tienes aquí? ¿Eh? ¿Esta es la de Adiós Superman? No. Esta es la de Superman de Parchís. Sí. Lo bueno es que lo dijeron de pedo para poderle cambiar a la siguiente canción, güey. Que nos recuerda a... Ahí te va. Esta fue aquí como que un desmadre porque... No me dejó, este, encontrar bien la canción. Original con... Por el cielo, ocho que le llamaban. Un niño está en peligro, ocho que le gritaban. Lucerito. Chabelo. Chabelo. Esa sí es la de Adiós Superman, bye. Era buena esa rola, güey. Muy buena, güey, sí. Cuando lo veías los domingos estaba con más. Déjala. Superman, bye. Adiós Superman, bye. No voy a sacar un ringtone. Sí, yo también lo he escuchado eso. Pero bueno, esos fueron de Parchís y de Chabelo. Ajá. Pero también canta una Miguel Bosé. Y la canta en inglés, de hecho. ¿Y cómo dice Superman en inglés? Creo que dice... No sé, déjame lo busco en el traductor. Mira, ahí va. Desde ahí ya se le veía el pitulo y eso, güey. Así. Es Miguel Bosé, güey. Eso es Miguel Bosé. Órale, no sabía que cantaba en inglés también. Sí. Ese sí. Entonces... Pero hay un chingo de canciones de Superman, en especial, en específico, a Superman hay un chingazo. De ahí, pues ya para venirnos así como que más en tiempos más modernos, pues ya nos vamos con uno de Eminem, que también se llama Superman. ¿Pero no se refiere a otro Superman? No, este creo que fue el tema de una película de Superman. De una de las 24 o 5 mil películas de Batman. Digo, de Superman. Qué loco, no lo vi. Y eso le gusta mucho a... Yo sigo con la de Adiós Superman, bye bye. Chabelo es la mamada, güey. Pero no obstante con eso, güey, esta yo creo que la van a recordar mucho y el HD no me va a dejar mentir. Si es con rapero, sí se va a ir. No, no es rapero. No. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. Los Ángeles Azules. No, me estás mamado. ¿Qué superhéroes son esos, güey, de Larry, güey? No, no, que están cantando. Que van a cantar la rola. Manos arriba. Desde hace tiempo que no un caballo ese. Se murió el amigo, bro. Esa me faltó, güey. Play with things wild. for annihilation. Flash, este... Ese es Flash Gordon. Flash Gordon. Flash Gordon, ya está al final, güey. Flash. Protector del universo. Me protejo. ¿Es Queen? El Mary Mercury. ¿Y dónde dice Superman? Dije que pasó a otro superhéroe. Con razón. Ya de aquí me pasé a canciones así como que... De superhéroes, güey, de otros, te digo. De Superman hay un chingo. Ya me pasé a Flash. Y no obstante con eso, hay una de Spider-Man, pero de los Ramones. O sea que nos vamos a meter al... De aquí de los Ramones. De Terán. Mira, ahí te va. De aquí del municipio de los Ramones. Ahí te va. Y eso es para que mande saludos, verdolaga, a toda la comunidad. Está buena esa rola. ¿Para cuál comunidad? ¿Araña? Pues a la comunidad rockera. Spider. A la comunidad de Spider. Telita de araña, ándele tú. ¿Qué sé yo? ¿Qué se escuchó? Se cayó un cenicero. No, chingue. Eres tú, güey. Tumbaste el. Oye, güey. Es que es para jugar, chencai. Y luego preguntas que por qué tú todo. Güey, ¿qué chingados traes en la mochila, güey? No, güey, esta es de la silla. Van dos sillas que rompo del estudio. Uy, se te mató, güey. Bueno, y de aquí nos pasamos a Batman. Ah, el Bat Dance. Entonces tenemos el. ¡Ay, Prince! ¡Oh, el Lightweaver! ¿El Guasón de Jack Nicholson? Esa yo creo que ha sido la pelea, la mejor película de Batman que he visto. ¿En serio? Sí, la pelea. Sí, estuvo buena esa. Bueno, es que aparte con biche chiquita mamá, güey. Un clásico de Prince, güey, en aquella época de 1980 y... Pelos 8. 688. Sí, ahí decía 88. Ah, 88. Búsquenla, está buena esa rola. Son puros pedacitos de los diálogos. Son puros diálogos de la película. Las rolas son puros diálogos, sí, de la película. Esa. Bien. Las películas son diálogos de la. ¿Cómo que son diálogos? De la flócala. ¿De los diálogos? Está buena. Y no puede faltar también una de Batman, pero con mi doble Snoop Dogg. Oh, eso. Súbele. El doble del. El doble del. Esa risa también viene en la... Ah, es la del Guasón. Ok, está bien, sí. Pero, ya por último, para irme con esta última canción, ¡Putiré! Esta que no puede faltar, güey, en las fiestas de Larry Cañonga y del Dick Lorales. Bueno, ¿habla el murciélago? El mismo. ¿Vas a ir al baile de Botellita de Jerez? Botellita de Batman. Es que quiero bailar contigo la baticumbia. Ahí estaré. Abuelita de Batman. Abuelita de Batman. Mira. Vamos a dejar a tantito para que escuche todo el pedo, güey, de cuando Botellita de Jerez. En las fiestas de mi barrio, las mujeres se escuchan. Me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia. El murciélago me dice, porque bailando de noche, las chamacas ya lo saben. De Roger. Para batir el batido, hay que hacerlo. Y no me traigo la guitarra de aquella porque no se enoja. Y bueno, estas fueron algunas de mis canciones que... De superhéroes. De superhéroes que me puse a investigar cuando no estaba haciendo nada. Cerraste con muy buena rola, güey. Me gustó. Pues ya ves que los mexicanos somos bien cabrones. Con la baticumbia, güey. Con la baticumbia. Es que ahorita que pusiste de Spider-Man, me dio nostalgia. Los nosotros vimos las caricaturas de Spider-Man en los 80s, pero era de los 70s, creo. ¿Se acuerda del intro de la caricatura? Ah, claro, güey. No sé por qué dices eso. Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man. Esa es versión en español. Spider-Man, XHGC. Spider-Man. Yo les digo que es la mero mero. Ah, qué buena onda, güey. Sí. Bueno, es más, yo creo que deben de recordar más la canción en español que en inglés, güey. Sí, pero así empezaba la caricatura. Yo creo que también nosotros, ¿verdad? Bueno, es que hubo. Este es. Pero es que es la misma, hombre. La misma. Pero había otro intro, güey. Sí. A ver, búscale bien, hombre. ¿Cuál era? ¿Es el mismo? Es el mismo. Que la chinga. A ver, Gabriel. A ver. ¿Este? Esa. Y los malos que teman. Ese güey. Spider-Man. Y así la ponían. Spider-Man. Es que ya terminé. Ya cuando se te acababan las telarañas de no sabía. Tenías que recargar acá. Y luego, ese pinche Spider-Man ya no tiene telaraña. Bueno, y luego estaba el tema de. Del hombre araña también. El de Thelma y Luis, de los super amigos. ¿Sabes acuerdas? Que también estaba. El Salón de la Justicia. Que salía Aquaman. Estaba, los gemelos fantásticos. Sí, cómo no. La Mujer Maravilla. Batman, Superman, la mujer de. Invisible. La Mujer Maravilla. Los super amigos. Pues no tenía algo como que intro. En el Gran Salón de la Justicia tiene su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo: Superman. ¿Quién? ¿Gorila? La Mujer Maravilla. Batman. Y Aquaman. Nadie pelaba a Aquaman. A nadie le gustaba Aquaman. Es que siempre lo hacían de agua. Se lo hacían de agua. Más. A mí sí me gustaba. Guacaman. Y había un compañero de Aquaman, ¿cómo se llamaba? Guacaboy. Aquaboy. Y había uno que hacía rock. Guacarrock. Ah, chinga. Guacarrock. No, eran los gemelos fantásticos. Sí. Poder de los gemelos fantásticos, actívense. En forma de una hielera. Ah, en forma de una cheve. Ya le hicimos. Salud. Para la fiesta de Larry. Chef, la abuelita de Batman del botellito de Jerez. Eso es todo, chef. Falta la del cerdo araña. Ah, de Molotov, ¿no? ¿Era? ¿Cerdo araña? Cerdo araña. Había una canción de cerdo araña, ¿no? De Molotov me acuerdo la de No me llames cerdo. Ah, cerdo araña con Homero. Caguamán. Alfredo Rey. Ah, bueno, eso dijo Nacho. No, pero el cerdo araña es el pinche. El de los Simpsons. Sí, el pinche. Cerdo. ¿Y sabes qué? También, pues ya empezaron ahí los pinches superhéroes y la chingada. Y salió chingo de raza, güey. Y salió la de. El ninja rap de las Tortugas Ninja, de Vanilla Ice. Ah, sí, cómo no. Go ninja, go. A ver, ¿cómo era? está bien chingona, nada más. Ninja Rap. No la encontré acá en el iTunes, güey. Ninja Rap. ¿Se llamaba Ninja Rap? Creo que sí. Sí, sí era. Sí, sí. A ver. A ver si se puede. Qué rico. Go ninja go, go ninja go, ninja go, go ninja go, ninja go, go, go, go, go. Penal, penal, penal, güey. Tienes que hacerlo con Leo. Es que fue el tema de la primera película de las tortillas, güey. De las tortillas de harina. No, qué va. No, me lo traigo volteada, cabrón. ¿De las tortillas ninja? De las tortillas ninja. Era Vanilla Ice. Salud debajo. Bueno, muy bien. Oye, pues ahí está, estuvieron. Qué buenas rolas, definitivamente. Y hablando de superhéroes, ¿sí vieron las fotos que publicaron de Diego Boneta con las nalguitas esas? Oh, sí, mal, me acuerdo. No, de Johnny Depp. ¿Johnny Depp? ¿De del cuál? ¿De cebolla? ¿O Johnny Depp? Johnny Depp. Nada más. Hasta dentro. Johnny Depp. Profundo, no sé. Johnny profundo. Es que ya quedó. Quedó flácido. ¿Quién? ¿Flácido Domingo? Juan Profundo. Ya, me río de la chicada de este, güey. ¿Qué onda con Juan? A ver, espérate, échale, vamos. Échale aire al HD. Ya. ¿Qué fue, güey? Deja de tomar foto, pero. Déjame ver en qué te reíste, güey. ¿En Juan Profundo o en Flácido Domingo? En Flácido. También está llorando como el Putiné hace rato. Es que, güey, pinche. Una cosa, la neta. Pero luego. Se me hace que estuvo porque mejor. Porque está preparando una película. Espérame. Se me hace que estuvo mejor las dos palabras esas que dije que todo el pinche tema de canciones y la chingada. Que duré como una hora el pelo, güey. Ahora sí que. Bueno, entonces. Hay una película. Juan Profundo. Juan Profundo. Y Flácido Domingo. Están preparando una nueva película. Ok. ¿Eh? Y al parecer lo hicieron bajar mucho de peso a este Johnny. Que publicaron fotos donde sí se ve demasiado demacrado. No sé si las vieron. Sí. No. Yo sí vi las nalguitas de. De Johnny Depp tristes. De Bonet. No. ¿Qué pedo, güey? Oye, los tramadores que tienen nalgas, este güey. Las nalguitas. Nalguitas son chiquitas tampoco. Ah, las nalgotas. Bueno. Pero oye, fue sí. Tema, güey. Es que no mames, porque mi señora esposa llegué y me dijo, oye, yo no había visto el capítulo y la chingada. A ver, voltea. Qué bonitas nalgas. Ay, güey, qué pedo, güey. Ah, pero que no diga yo que la otra, porque, ¿verdad? La de la hermosa, güey. O sea, imagínate que yo llego a la casa y digo, güey, no he visto el pinche cuando se estaban chingando la hermosa. Qué bonitas chiches tiene, güey. Pues sí, ya como 5 veces que veo el mismo episodio. Como que se trabó la cinta. Por eso regresa, por eso no puedo seguirle. Sí, se brinca, se le brincó el cassette. Es que nomás tengo grabado ese capítulo. ¿Pero qué es eso? Es falta de respeto entre la pareja conyugal del cónyuge, güey. Ay, es que esa. Bueno, esa. Ahora sí. ¿Y luego qué pedo con la de con Juan Profundo? No, pues algo ahí está haciendo, está preparando. No dijeron que. O sea, no está enfermo, no está nada. Están diciendo que si está enfermo o que es para una nueva película. No se sabe aún. Pero ahí están las fotos de él, que sí se ve bastante demacrado. Es que está cabrón eso, pero. Ya ves que el güey este, el protagonista de Batman. También hubo una película que bajó mucho de peso. Christian, ¿no? Bale. Ese güey. ¿Cómo no? De decir que de Johnny Depp en los 80s, 90s fue una superestrella, muy galán, muy guapetón. Dicen, ¿qué le está pasando ahorita? ¿Qué pasa? Está enfermo. Bueno, vamos a ver qué está preparando él. Dice Lando, ¿qué onda, Canadien? Saludos de Indio, California. El cerdo araña del de Homero de los Simpsons. Saludos hasta Indio. Bueno. ¿Quién chica me está diciendo indio? Fue el Compix, güey. No le mandes nada. Oh, era indio California, Compix. ¿A ti cómo te voy a decir así? A ti te digo Carolino. Hermoso. Carolino hermoso. Mi Carolino baby. Beautiful Carolina. Dale, cabrón. Chilito baby. Oye, a ver. ¿Qué onda, Mr. Miguel Morales. No, espérame. Oh my God. Primero God hay que saludarlo. Damn, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, hermano? Hermano de mi alma, güey. Te extraño, güey. Te extraño. Nada más déjame que saque mi green card. ¿Tiene? ¡El putiné! ¿Tiene? Sí. ¡Este el hocico! Te cayó el puto. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Ah, no, soy este Mike. Para ¿qué hubo, Mike? Mike? ¿Qué hubo, Mike? Soy Mike Salazar. Oh, ¡oh! Deja que lo sepas, bro. El canalla. El canalla. Oye. No, también al amigo bro le mandé algo, lo mismo que le mandó este Santa Claus cuando fue con este el niño con su papá. Y le dice: papá, dice, en esta Navidad quiero confesarte que soy gay. Dice, qué bueno, mijo, porque Santa Claus te va a traer pura ver. Ay, qué buen chiste, cabrón. Porque no seas hipócrita. Ah, ok. Oh, chinga, yo no dije ni madres, amigo. Hermano, perdón. Es para no perder la costumbre, putine, pues alguien ahí. No importa, güey. Viniendo de ti, güey, se acepta. Compare, ¿qué te digo, compare? Muchísimas gracias por todos los regalos que me mandaste, güey. No mames, culero. A ver, ¿cómo? No aceptes el video porque estaba yo en el baño y le moví. Y solicitando video. No lo aceptes, estoy cagando ahorita. Ah, chinga, a verte. Acéptalo, quiero ver, a ver. A ver, ¿cómo está? Está transmitiendo video. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí, güey? No sé. Ya le colgaste, güey. Así. ¡Ay, güey! No, ya le paré. Ah, chinga. A ver, ¿cómo es, güey? Eso, güey. Ahí sí ya me perdí. A ver, ¿dónde estás? Aquí en Sur Carolina. Bien hecho, amigo. Así se contesta. A ver. Ahí estoy. ¡Qué hule! Soy yo. ¡Atrás de mira! No te creas. Si está en el baño, que. Ya le bajé. A ver, que se oiga. No, ¿cómo creen? Acá mis datos, putos. Nunca la chica. Sí estaba en el baño, pero los estaba limpiando, güey. Sí, pues era lo que me faltaba por limpiar, compitas. ¿Qué ha habido? ¿Qué haciendo? ¡Compare! Me está viendo a mí nada más. Nada, ah. Es mamón, güey. Son güey saludando. ¿Qué convencieron, güey? ¡Dale! ¿Qué te parece, güey? Ay, a ver, ¿qué onda? A ver, aclárame ese rollo de los regalos, güey. Mira, les presento a mi hermana. A ver, ¿qué tal? Espérate, déjame la veo, güey. ¡Ay, güey! ¿Te volteas, güey? Es soltera, mire. Espérate, porque... ¡Oh, qué su hermana! Le dije que... ¿Qué? Le dije que es soltera. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dice Mike? Estamos. Se llama Lupe y no es de Bronco. Oye, ¿cómo volteó la cámara, güey? Ya la volteó. No, pero. A ver. Dile, Manuel, no, porque no sabe ya de lo. No, la mía, güey. A ver, pásamelo. Pues ahí, güey, ¿entendiste? No dice. Ahí dice, hombre. ¿No te enteraste que hace rato Lemanuel le puso una chingada? ¿Cómo voltear la cámara para que te esté viendo y hablando al mismo tiempo? Aquí es, güey. Ahí está, tan fácil, güey. A ver, si es cierto. Ay, muchas gracias, compadre, por mi regalo. Ah. No, se da. Amigo, no me cuelgues. Tomaron foto, güey. Ahí estás, compix. Aquí estoy. ¿Qué ha habido, güey? Yeah. ¿Qué ha habido, güey? Habla como si fuera yo. ¿Qué ha habido, güey? Venimos del lago, apenas. Pensé que querías. ¿De dónde? Estás, güey, del lago. Del lago. Y del lago cagar. GPI, güey. GPI. Compis, ¿cómo le cambiamos? Nos fuimos con ya está. La familia. Ahí está, te estoy diciendo que ahí están, ve. Oye, qué chingón mis regalos, compita. Muchas gracias, güey. Todos son para ti, compita. Gracias. Todos. Gracias, güey. Bueno, mira, este vale. Gracias por llamar. Nos vemos. Y los que están repetidos, uno me lo pongo el lunes y otro el martes, como las gorras. Ángale. Y todo. Mira, este vale un mamé y pues ahí tú sabes si se la ven así. Chulada, cabrón. Oye, no, ya este. Te voy a ir medio mamón, pero ya fui a cotizar. Ajá. Y este. Está bien caro, mejor nomás se lo voy a mandar en foto. Mándamelos a Laredo. Sí, le pasé la dirección de Laredo. Sí. Fíjate que ahí este. No, ¿cómo creen? No, ya fui a cotizar y sí, ya este. Estamos haciendo todo el menjurje. Yo creo que para mañana ya sale. ¿Qué ha habido, compita? Perdón, me empeñé. ¿Por qué aparecen orejas, güey? Es que le puse en efecto. Ahí está mi Junior. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, compita? Hola. Mira. ¡Ah! Se me echa, ¿cómo le hago yo eso, güey? ¿Qué pedo, güey? Oye, este, ¿qué plano, qué? ¿Dónde anda Shelby? ¿Dónde está Shelby? ¿Eh? No, ya vamos a pararle. ¿De veras? Sí, güey, no seas, güey. Ay, qué padre. Pues cualquier cosa nos avisas, güey. Te pusieron orejitas. ¿Eh? A ver. ¿Qué? ¿Cómo que no? Se está cortando, Cupix. ¿Cómo? Se está cortando. Sí, por estar poniéndole esas mamadas de las caras. Este. ¿Este qué? No, pero digo que ya, este. Yo creo que para mañana ya salen a más tardar. Muchas gracias, compis. ¿Lo vas a mandar a Laredo siempre? Sí, compis, ahí a Laredo. Ya está, compadre. No, tío. ¿Cómo? Oye, Miguel, si estuvieras en una isla desierta. ¡Mía! ¡Hola, mía! ¡Mía! ¡Ey! No, quítate, güey. Ya sé por qué les van a mandar esos pinches cosas. Está bien chula, güey. Mira, qué bonita. ¡Ah, mira, me mandó beso a mí, güey! ¡Ay, a mí no! ¿Qué quiere? Pregunta obligada, Miguel. Mejor regálame a tu niña. Está hermosa. Si estuvieras en una isla desierta, Miguel. Ajá. ¿Qué escogerías? A ti. ¡Cotota! ¡Cosota! No, y tienen una pistola. Ajá. ¿Vocal? O ya sabes por el otro. ¿O consonante? ¿Vocal o anís? ¿Qué escogerías? ¿Anís o vocal? Ah, pues mira, el putinello lleva 3 veces que le van haciendo esa madre por ahí, no se ha muerto. Bueno, pero el de la encuesta no soy yo, güey. Pero te pone de referencia. Sí, yo te diría de que la por... vida, o el anís, compis. Yo diría que el anís. ¿Te irías por el anís? Sí. Eso okay. Chingón. Ya van 3. Ya van 2, somos dos. El Putiné, el Doc y Miguel. ¿Qué? ¿Tenemos medallas o qué? Hombre, ya está jugando el. ¿Cuál acabo de encontrar? ¡Tenemos orejas! Ah, no, eso es de Mickey Mouse. Oye, ya dejen de jugar. No me está jugando al Tetris, ¿no? Está jugando, está con madre ese, compi. Muchas gracias por todos tus regalos, güey. Los aprecio de madre. Lo voy a guardar muy bien en mi closet. Puto. ¿El que es para ti? Ándale, güey. ¿Qué, la cajita o qué? Sí. ¿Qué, es un consolador? Sí, un consolador en forma de Batman. Eso, chido. Mándamelo con las alas abiertas, güey. Se deshace cuando lo tienes en tu boca. ¡Ya lo quiero tener! Pues, ¿qué compitas? No, es que estaba yo en el baño y revisé el Facebook y dice, manda tu saludo. Le digo, ¿cómo chingas que están grabando y no avisaron? ¿No avisaron hoy? ¿Sí? Chécalo. Checa tu Facebook. ¿A quién pusieron? ¿A Putiné? ¿O no. a...? ¿Quieres que te ponga el Putiné? ¿Quién fue el que avisó? Porque no se ve nada más dice, manda tus saludos. Verdolaga, fue Verdolaga, güey. No. Sí. Más abajo. Fue Pietro, el que no vino. No, más abajo viene lo de que vamos a grabar hoy. Sí, sí, claro. Ahí viene. ¿Cómo no, chingado, no? Como no, si bueno. Hablas como ochente. ¿Quién quiere esto? A ver, búsquele bien, cabrón. Ándale, güey. ¿Es una canica? ¿O es una canícula? No. ¿Una cánula? Eso depende cómo lo sepas usar. Una bola chiquita, la bola grande. Es un choker. No. Oye, no, va uno en el aniceto y en el otro en el de este. Y es doble. ¡Ah! Oh, ¿de cabeza doble? Mira. Usarlo en la isla desierta. Oye, Mike. Yes, sir. Mike Lord Alex. ¿Qué onda con ¿qué onda con el Ecto 1, güey? ¿Con el qué? Ecto 1. ¿Qué es eso? ¿El de los cazafantasmas? Oh, aquí está, compis. Muchas gracias, compis, me gustó ya madre. Pinche madre. Deja uno pa' comadre, güey, no más. ¿Qué pedo? ¿Qué onda con ese? Oh, mira, ahorita déjame ver. De una vez, yo creo que deberías de ir diciendo para quién es cada pinche regalo. Ya lo dijo, güey. No, lo dijo, que lo diga otra vez, güey. Otra vez. No. Sí, güey, yo no escuché, güey. Teo. No lo están los dijo. Yo solo, ¿ah? Míralo. No, mira, tengo este. Uf. En escala. Uf. El chico. De Volver al Futuro. Qué chulada, güey. Y tengo este. Uf. Ecto 1A. Claro. Y está este grande. Ay, ese es el que me gusta. Ah. Este es para mi compi. Otra vez, ya empezó el pedo, güey. Gracias, compita. Compita verdolaga. Enseñó tres, pero nada más dijo que uno era para el compi. ¿Por qué chico me lo enseña, güey? No, porque es que miren, yo. ¿Cómo les diré? Nah, que te lo digo ya. Hay cariño, güey, ya dilo así, güey. Hay cariño y... Yo sé que al compi le gusta el Mustang. Era... ¿No quieren este, miren? Que si quieres ese, mira. Sí, pero... pero sin pecas. No, mira, a mi compi como le gusta los Mustang, yo le estaba obsequiando ese Mustang. Ah, nada más ese, sí. A Fer, como le gusta el de los cazafantasmas, era para Fer. Sí. A Putme, pues, como le gusta Batman, le di el de Batman. Y a mi estimado Betico también le di los el de Cazafantasmas. Pero, gracias. Pero también le aceptamos Apple Watch, güey. Uy, güey, está con madre ese, güey. A ver, que espérate, güey. A ver, puto. Qué culero, güey. Voy a subir. Ábreme la puerta, güey. Con los pinches guantes ahorita. ¿Tiene frío, güey? Sí, ya me dio frío la mano. Pues su pinche madre, compita. No, madre. Espera, hasta mañana. Descríbelo, despídelo. Hasta mañana, compita. Vale, que descanses, güey. Ya llegó la señora. Ah, está con madre, con... No, con plantas de refacción y todo el pedo. ¿Qué más? Gracias, manito. Mike. No sé. Clor Alex. Bueno, para los que no vieron, es que ese video lo puso el Miguel Morales ahí, Miguel Clor Alex. Miguel. Ahí en el grupo de Charrón con Pelos de Facebook. Si no te has sumado al grupo, pues nada más busca Charrón con Pelos en Facebook y te va a aparecer Charrón con Pelos normal y Charrón con Pelos grupo. Le das ahí solicitar. No te vamos a entrar luego porque a veces se nos van las cabras. Pero de ahí te damos. Y puedes ver el video de Miguel Corrales de todas las cosas que le va a regalar al compi. Y después el compi nos va a invitar a su casa para jugar a los carritos. No, porque van a estar cerrados porque son de colección. Es lo que les iba yo a decir, muchachos. A ver. Ya no le voy a mandar ni madre. No, vamos a incendiar la casa, güey. Si no les mandaste ni madre, tú me lo mandaste a mí, güey. Voy a mandárselo sin la caja porque ocupa menos espacio. Eso chingo, ya se chingó el compi. Espérame tantito. Entonces sí jugamos. No, o sea, sin la caja esta, miren, sin esta caja. Se los van a mandar encajados. En cajones. Se los voy a mandar así, mire, pero envueltos en de esa madre que es para los antigolpes. Andale, compi. Entonces no lo vas a encajar. El antigolpe es el chef porque cuando se pelea no le pegan. Claro, güey. Ni tampoco pega. Pues sí, compis, ¿cómo ves? ¿Cuál quieres? ¿El de arriba o el de abajo? Ay, espérate, compadre, estamos en un medio desierto. De una vez que sea por el aniceto. Mira, compis, este. Mira este. Mira, ay, qué grandote, compi. Bueno, se trata de enseñar cada uno del suyo. Mira, compi, mira esta pata hendida que está como el de Larry. Está como la de Larry. Oye, compi, te tenemos que dejar para continuar, güey. Pero nos hablamos al ratillo, güey. Ya vamos a terminar. Me está colgando. Ya no comenté ni más. Fue el Potiné. No, fue el Emanuel. Nosotros queremos seguir platicando un chorro contigo. Sí, güey. Pinche Emanuel. Nos hablamos al ratillo, compi. Mire, pues, compi, cuídense mucho y pues ya les avisé, así, para que no digan que no les avisé, van a ir sin caja. Hecho, compis. Okay. Cuídate mucho. Un abrazote, Mike. Gracias, hermano. Manda las cajas aplastadas, güey. Oye, Putiné. ¡Hey! No, ya no te digo. Cuídate, compix. Yo te quiero más que todos. Ay, Betito, sos un amor, mijo. Tú estás siempre en mi mente. Siempre tú. Ahí nos vemos, compix. Saludos a todos y a los que nos están escuchando ahí en el chat. A cosa del WhatsApp. Claro que sí. Arre, compix. Un abrazo. Seguimos en contacto, Mike. Hasta luego, los quiero, love you. Bye, bye, bye. Never change. Cosita. Tú cortó la llamada. No es cosita, es cosota. O te va a hablar alguien más. Ay, qué celosos. A él, dime. Celosos. Y el amor sincero es un pa. Deja de marcarle yo a Miguel Morales de una vez. No, le vas a mandar un mensaje. Ahorita te marco. Sí, qué bueno que ya le dijiste a Levan, que. Ahorita le bajamos el teléfono a este güey. Sí. Ay, no me bajes otra cosa, compito. No. Bueno. ¿Nuestras redes sociales? Ya. Facebook, Twitter y WhatsApp. Todas juntas. Instagram. No, búsquenos como Chiste Podcast en todas, menos en Facebook, porque ya rompe los podcasts ahí. ¿Tú tienes un tema más? No, ya. Ah, bueno, los guardo para la otra. Yo tengo un tema más antes de borrarlo. Bueno, vámonos. Subieron de esta nota de unos papás de un hombre de 30 años. Que este hombre, o este, pues ese hombre, pues ya tiene 30 años, vivía en casa de los papás. Ah, sí. Sí. Bueno, dile a tu pinche. No. Preguntaste, güey, te estoy contestando. No, yo sé. No, para que me complementes, cabrón. Y bien animado. Claro, sí. Ah, súper bien. Sí, maestro, claro. Perfecto. Yo, pinche mato a fiesta, güey. No, también. Este güey no le den regalos, güey, por favor. Sí, ya no. Dale puto. Mike. Hermano. Uno menos. Ok. Pues resulta que no se quiere ir de su casa. Los papás ya estaban de que ya, güey, rúmbale. Este vato 30 años y todavía está ahí en la casa. Entonces, ¿qué hicieron los papás? Lo demandaron. No seas mamón. Pero espérate, otra vez. ¿Qué hicieron los papás? Lo demandaron. Lo demandaron. Ay, qué bonita familia que me Te traigo. Entonces, el pasado 22 de mayo, un juez del estado de New York. Este 22 de mayo. Les dio, ¿sí? No. Le dio el juez el fallo a los papás. Dije, ¿sabes qué, güey? Tienen razón los papás. Este vato le tiene que chispar, güey. De su casa. Pero ya. No. En chinga loca. Más de una semana después, a punto de vencer el plazo dado por el juez, el joven abandonó este viernes el nido familiar. No se cayó. Según los documentos de la corte, el joven Michael Rotondo. Rotondo. Glorieta, el Mike Glorieta para chilanos. Glorieto. No pagaba alquiler ni ayudaba con las tareas domésticas en la casa familiar. ¿No pagaba desde ayer? Desde antier. A ver, ¿quién? A pesar de que sus padres, Mark y Cristina, le habían hecho llegar 5 cartas avisando del desalojo y él se negaba a irse. Pero ya cuando el juez dijo, oye, ¿sabes qué? Si no, fuerza pública y vas para afuera. Se inició el procedimiento legal inmediatamente. Si no te vas antes del 15 de marzo del 2018, decía el aviso. ¿Tú fue en mayo del año pasado? No. No, del 2018. Este mes pasado. En una audiencia celebrada el martes, Michael argumentó que no le habían notificado que se fuera con la suficiente antelación. O sea, todo el mato dice: no me avisaron con tiempo, güey. No recibí ningún comunicado. No, con suficiente antelación y que necesitaba un plazo mínimo de 6 meses. Bueno, tiene derecho a defenderse el vato, güey. ¿Por qué? O sea, debió haber, pues, le debieron de haber puesto un abogado al vato también, ¿no? Pues yo sí, creo. Sí. Ah, no, dice que aquí el Glorieto. ¿Es primo hermano de Loreto? Loreto. Se representó a sí mismo y dijo que la notificación de desalojo era lo indignante. Dice el vato: no veo por qué no pueden simplemente esperar un poco a que deje la casa, güey. O sea, espérame. Pues espérame 3 años más. O sea, dame tiempo, jefe. Dame tiempo. Para asimilarlo. Jefatura. Ya nada más se casa mi hijo y me voy. El hijo. Okay, ¿no quieren ser sus pinches abuelitos o qué? Este muchacho argumentó que 6 meses era un tiempo razonable para alguien que ha estado dependiendo de otras personas. Sin embargo, reconoció que se había gastado los $1,100 que recibió de sus padres y que no ayudaba en las tareas. Pinche arrastrado, güey. No ayudaba en las tareas domésticas. Eso sí. Al salir de la audiencia, el hijo declaró a los reporteros que cubrían el juicio que apelará la decisión del magistrado. O sea, todavía lo antes dicen: voy a apelar. Limpios no se van a ir. Y van a ver. Ahora verán, le voy a decir a mi mamá: ¿ya me hicieron, enojar? Ahora sí. Toma. Ahí va la mía, dijo el vato. Fíjate. Qué arrastrado. ¿Tú querías? ¿O usted qué haría? No, quién sabe. Fíjate que yo tengo un sobrino, güey, que le voy a decir a mi hermana a ver si lo quiere. Tiene 29 años. Tiene, güey, 28 años, güey, y el batito así como que no se le ve que. Está chavo, güey. Bueno, me voy a esperar 2 años. ¿Y lo demanda? Y si no lo demando, lo voy a demandar yo. Ay, bueno, en fin. Ve. Pues qué, ya nos vamos. Antes de irnos, ¿qué? Para nuestro escucha de Guatemala, güey. Esperemos que todo esté bien, compadre. No te has reportado, güey. Ahí mándanos un mensajillo, güey. Y a toda la gente de Guatemala, un fuerte abrazo, güey, de todos nosotros, güey, para que puedan sobrepasar esta tragedia que tuvieron. Que Diosito me los bendiga, como diría el canalla. El amigo, bro. Oye, es que estuvo gruesísimo. ¿Vieron la foto desde el espacio? No, yo vi tomas de la nube negra, de la ceniza viajando hacia el sur, el norte, no sé, pero se ve impresionante. No, bastante. hay una foto tomada desde la estación espacial al momento de la erupción, se ve impresionante. O sea, como la espinilla que cuando te revientas así. Y se ve que. Y duele, y se ve que duele. Bien gacho, güey. Se le da una espinilla aquí, güey, que me la. ¿Cuál duele más, güey? ¿La que traes aquí entre ceja y ceja? ¿La que traes en la orilla del labio? Ah, yo me acabo de. La que traes en la oreja. Ah, esa también. Pues ya no se la jalen, güey. No la manchen, güey. A ver, yo tengo una pinche duda nada más con eso, güey. Te la jalas y te sale una espinilla. Ajá. ¿Y si echas patrulla también, o qué? No. Ah, entonces, ¿cuál es la diferencia? No, la espinilla sabe. ¿Sabe cuando es una esta o es una? O sea, aquí el problema. Cuando es cochinada. Sí, entonces aquí el problema es la mano. Que me hace la cuba. Vamos. No, es que de la. Te la agarras, el otro toca la cara. Te agarras la cara. Ay, quedé bien sudado. Después de la. O sea, oye, te sale. Huele a cloro. Y sabe a. Yogur. Cloralex. Bueno, ya. Ahora sí ya me quedó claro ese pedo. Me acordé del amigo, bro. Bueno, ya nos vamos. Hola, chicos, dice Search. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Como que no me va a dar tiempo de escucharlos en vivo, pero en podcast los escucho después. Ya está. Bueno, pues, saludos. Saludos. Saludos a todos los que estuvieron en el chat de Mixler. Estuvo muy, muy. ¿Activo? Muy solo. No, estuvo ahí más. Estuvo más acá, en el WhatsApp. Ya vamos. Vamos. Querido chef. Un placer haber estado aquí con todos ustedes. Los chefs entre ustedes. Ya viene el Mundial. Ah. México. ¿Cuánta semana? La otra semana, güey, para traerme mi camisa de México retro que traigo ahí. y me pongo la máscara. Ya no cabes en esa playera, por favor. Sí, quepo, sí, por favor. Por favor. Y me pongo la máscara de Jorge Campos. El amigo del HD. ¿Nos está escuchando el bro? Bro, yo sí te quiero, bro. Estos son unos desgraciados. El amigo es el amigo bro. Y el Jorge Campos es el... ¿qué? El amigo... el Brody. El Brody. Brody. Muy bien. Bueno, perfecto. Saludos a toda la bandita, a todos los que estuvieron ahí con nosotros, a todos los que mandaron mensajes, llamadas, y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio. Excelente, mi querido chef. ¿Le mandé? Saludos, compitas. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos también a Andy, a mi bro, güey, a Chacha, güey, a toda la banda, güey. Esperemos vernos pronto, güey. Escucharnos rápido, güey, que no se nos pase otra semana sin grabar, güey. Un gustazo, güey, y les mando un caluroso, güey, saludo de 40 grados. Síganme en mi red social, Manuel Salazar G, en Twitter. Sigan a Verdolaga Off en Twitter. Y me despido, como siempre, con una frase, un pensamiento muy bonito. Y ahorita el tema que estábamos tratando es jalar el cuello al ganso y despeinar la cotorra. ¿Será considerado como maltrato animal? ¡Take care, banda! Bueno, ya nos despedimos. Este fue el episodio 208 del podcast de Charrón con Pelón. Grabado el martes 5 de junio del 2018. Gracias a toda la bandita que estuvo en el chat de Mixler. Recuérdenos la mejor manera de mandarnos un mensajito, un comentario, una sugerencia, lo que sea, a través de nuestras cuentas de Twitter. Es lo más fácil. Es el Chef Putiné, Manuel Salazar G, Verdolaga Off y Fer HD HSP, la oficial HS Podcast, ya lo saben, en Twitter, en Instagram también, ahí ponemos tonterías, y en Facebook nuestras páginas y nuestro grupo. Gracias a todos. Manden los mensajes. Ah, por WhatsApp también. Sí. 81 80 74 44 31. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sí, saludos, bandita. Nos escuchamos pronto. Sí. Así es. Banda, bye. Take care. Oh. Chiquita mamá.